Benvinguts a Rock Entre Amics, benvinguts a un nou programa, benvinguts a... Es cachondeo. Bueno, bienvenidos a Rock Entre Amigos, ya estamos aquí los tres valientes y el mequetrefe. Ya sabéis que de vez en cuando pues, nos juntamos pues, una serie de gente que estamos en esto de Rock Entre Amigos de alguna manera, ¿no? De una manera un poco más directa unos, otros un poco más indirectas, gente que colabora más continuamente, gente que colabora más... Al, vamos a decir, en el backstage, ¿no? En este caso, por ejemplo, tanto Javier como Enrique como Alfonso, que están con nosotros, son tres personas que, bueno, tenemos una comunicación bastante habitual, pero, bueno, no se ve reflejado en el programa porque la complicación de este tipo de programas es infinita y demasiado hacemos que ya estamos cogiendo un ritmo regular, así que vamos a nuestro rollo. Empezamos como tengo yo en la pantalla. Al que más le ha costado conectar el ordenador es que va una hora detrás, eso es normal, está en Canarias, hay que entenderlo todo. Nada, Javier, Francisco Javier Herrera Martín, que suena de puta madre, suena bien, suena un nombre de político. Vamos, saluda. buenas tardes, Quique, buenas tardes, amigos. Aquí estamos una vez más, estamos cogiéndole el gustillo a esto del rock entre amigos, ¿eh? Mm. Habrá que hacérselo mirar a lo mejor. Bueno, ahí. Bueno, eso ya, como sabéis, estaba diciéndolo antes, gracias por estar ahí con nosotros, así que Javi, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vamos con Enrique, que lo tengo aquí en la parte de abajo, mi tocayo, Enrique Sobrino, el rey del power. Dentro de Rock Entre Amigos tenemos a Salva Arteaga, que es el de Master of the Universe del power, y tenemos a Enrique Sobrino, que es la alegría de la casa, el que nos recuerda siempre que existe ese estilo musical ahí para edulcorarnos la vida, para traernos los ponis, los unicornios, los castillos, las princesas. Vamos ahí, Enrique, ¿cómo estás? Muy buena, pues aquí a traeros un poco de luz, simple y llanamente. Hay que iluminar ahora que estamos a oscuras y eso, que yo por aquí por la ventana solo veo luz, poquitas luces y oscuridad, pues vamos a dar un poco de luz al programa. Perfecto, Enrique. Bueno, Alfonso, aquí tenemos esto, pon página web Rockmanía, donde Enrique participa pues en los últimos tiempos, en los últimos meses, muy habitualmente, podríamos decir que casi se ha hecho con la página, Enrique, entrevistas y reseñas, pero bueno, sigue siendo el editor y el director de esa página web, rockmania.com, ¿es, Alfonso? Punto es, vale, ahí me he confundido yo. Bueno, Alfonso, de verdad, un placer. Igualmente, chicos, muchas ganas de volver a hablar de lo que nos gusta, que es el rock. Y segundo programa de este año. Vamos ya cogiendo un ritmito más rápido. Está guay. Así es. Bueno, hemos empezado el programa con una banda nacional, que es normalmente pues de los que me suelo encargar yo por el tema de los Real Metal Magazine. Aquí pues son un poquito más internacionales, tanto Alfonso como Javier como Enrique, aunque de vez en cuando sí que nos traerán alguna cosilla aquí a estos programas. Y hemos empezado con Dormant, banda que hemos tenido en Rock Entre Amigos, en una entrevista que cuando estoy grabando este programa todavía no ha salido. Pero bueno, una banda que a mí me ha encantado, me ha flipado, ya hace tiempo que los escucho, pero bueno, como nos pasa muchas veces, no le dedicamos el tiempo que debe de ser para unos discos, ¿no? Porque el tiempo se nos come, tampoco tenemos tiempo para sentarnos en casa tranquilamente y disfrutar de los trabajos que nos sacan estos grupos. Y muchas veces, pues bueno, llega el momento en el cual le puedes dedicar un poco más de tiempo que a otros, y en este caso me pasó a mí con Dormant, por el mero hecho de que me lo compré en físico, la importancia que yo continuaré remarcando siempre en mi vida de que el formato físico es importante por esta serie de cosas, porque parece que no, pero le das más importancia a ese producto que tienes ahí. Eso de que exista en la red mundial, vale, está bien, pero a veces no tienes constancia de que es tuyo o lo tienes ahí. Y esto sí, ¿no? Porque vas a la estantería y lo tienes ahí, lo ves. Que lo tienes en el coche y lo tienes ahí, pues lo ves, ¿no? Y a mí este disco, pues, este Complete Downfall de los Dormant me flipa. No tiene nada que envidiar a cualquier grupo escandinavo de estilos parecidos. Y empezando ya por aquí, una, no sé si lo conocéis a Dormant, ahora me daréis un poco la opinión cada uno, pero os voy a hacer una pregunta que a veces hay que pensarlo un poco, ¿vale? Para empezar ya este programa... un poquito cañero. A todos, en estos últimos tiempos, que tenemos ese tiempo límite de escuchar, los discos nos gustan, ¿vale? Eso está claro. Este disco me gusta, lo escucho, me ha molado. Pero en el último año, o en los últimos tiempos, ¿qué discos ha puesto la piel de gallina? O sea, decir, no puedo parar de escucharlo. Esto me ha roto, me ha flipado, lo escucho y repito. No eso de, me gusta, bien, dentro de dos semanas veremos si lo escucho, tal, ¿no? Si no, estamos hablando de un disco que te diga, hostia, esto vale la pena. Esto me está poniendo la piel de gallina, me emociono escuchándolo. Vamos con el mismo orden de antes. Javier, vamos con ello. Pues mira, lo hemos estado comentando estas últimas semanas, que ni en el peor de nuestros sueños húmedos hubiéramos pensado tener la cantidad de lanzamientos que estamos teniendo este año. Es una cosa brutal, sabíamos que se iban a pelotonar en la línea de salida, pero es que yo creo que ni en el peor de mis pesadillas, porque casi esto pasa de sueño a pesadilla, de todos los lanzamientos que está habiendo este 2022, menos mal que se está acabando, pues estamos abrumados, y como dices tú, y creo que Alfonso también está por la misma vía, ahora que hemos entrado en diciembre, vamos a hacer un acto de contrición y vamos a mirar con buenos ojos nuevamente a todo lo que hemos ido pues adquiriendo o escuchando a lo largo de este 2022, que la verdad que ha sido un ritmo tan grande de lanzamientos que efectivamente no hemos podido dedicarle el tiempo que merece cada uno de ellos. Es que ha sido brutal. Como sabéis, yo pues compro, me gusta también lo físico, No, a mí me gusta, como dice Kike, a mí me gusta tenerlo, me gusta verlo en la estantería, y aparte de verlo en la estantería, como no me quedo contento, también quiero postearlo para que lo vea todo el mundo, ¿no? Pero efectivamente, chicos, brutal. Pero sí, la verdad que gracias a este acto de contrición, pues me he podido reconciliar con discos que había escuchado muy poquito y a los que les voy a dar más cariño a lo largo del próximo mes o los próximos meses. Y si tengo que destacar discos, álbumes sacados durante este año, pues yo voy a decir que los que han estado y siguen apareciendo regularmente en mi playlist o en el reproductor de CD, pues son, aquí ya sabemos, tenemos a nuestros amigos de Bloodhunter. Sí, sigo diciendo, y no he cambiado de opinión. Yo también. Lo tengo en el número uno y no lo voy a bajar de ahí, lo siento, ya no queda nada. También me ha gustado mucho el nuevo álbum de Oceans of Slumber, título homónimo también, y la verdad, no me canso de escucharlo. Ya lo comenté en nuestra anterior reunión semestral, que el close de los italianos Mesa, pues también estaba ahí. Y uno que al final no había adquirido todavía, no había comprado, pero que lleva todo el año sonando en mi reproductor, de manera online, es el último de Michael Schenker, el Michael Schenker Group y su Universal, que al final, pues mira, es que es muy buen disco también, es muy, muy, tiene unos estribillos y unos guitarreos muy buenos, la verdad. Y pues eso, no son uno, sino cuatro que destaco sobre todo de haber tenido la oportunidad de encariñarme con ellos. Uh-huh. Seguimos con el orden. Enrique, nosotros sabemos, vamos a ver, aquí cada uno tiene un tipo de personalidad, de carácter, de forma de ser, ¿no? Javier, por ejemplo, como él dice, le encanta postear sus discos, es el fardón del grupo, podríamos decir, el que le gusta enseñar con su buena foto, su buen colorido, ahí... Y mi buen porte, exacto. Y mi buen porte. Y Enrique es la persona, yo creo que entusiasta. Aquí sí hablamos un poco de la personalidad de cada uno. Enrique es una persona que te habla de cada disco que descubre como si fuese un tesoro, ¿no? Y es verdad, o sea, eso siempre lo hemos alabado, ¿no? Esa capacidad de sorpresa que tiene, ¿no? Y a lo mejor otras gente nos cuesta mucho más expresar esa alegría de descubrir trabajos. Aquí nos está enseñando uno de los discos. Voy a enseñar casi una de la lista del top 10 que podría hacer tranquilamente. Pues o sea, esto es una absoluta maravilla. Forbidden Seed. Bueno, cuenta, Enrique, habla. Esto es otra. El de Dream Quartet también, o sea, es que... Pero estamos hablando... El de Dry River, que esto ha sido un enamoramiento a primera vista. Estamos hablando de... Pero estamos hablando, Enrique, de discos que te ponen la piel de gallina. De eso de que... Sí, sí. ¿Te estás hablando de eso? Esto los he quemado este año, cosa mala. Y el de Dry River hace 20 días o no llegará ni un mes que los he descubierto. Y lo tengo ya bien, bien trillado. El de Forbidden Sea, por ejemplo, es que lo tengo desde antes de Semana Santa, creo. Sí, el programa anterior lo acercaste. Sí, sí, pero es que ya los había descubierto antes, incluso ellos no están en Spotify, con lo cual lo tengo que escuchar aquí o en una grabación que me pasaron en el móvil. El resto, el de Disharmony, por ejemplo, lo escucho casi cada día. O sea, es que este año estoy repitiendo con muchos grupos. En cambio, grupos que se supone que me tendrían que haber alucinado más y que les tendría que quemar más, como sería Sabaton y cosas así, bueno, los escucho, pero no tanto. Y de todo lo que hay ahí, solo me falta comprarme el de War Kings, el nuevo, que estoy esperando, porque me estoy debatiendo entre comprarme la caja o no. Pero todavía no lo tengo, pero bueno, ese sí que lo escucho todos los días. Pues bueno, Alfonso, vamos un poco contigo. En los últimos tiempos vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De que te llegue a erizar el vello, te ponga la piel de gallina, que incluso te recorra el cuerpo ese frío de decir, joder. Eso, la verdad que cuando pasa es maravilloso, pero tengo que decir que cada vez me cuesta más que me emocione la música. O sea, ¿por qué? Porque primero porque no le dedico todo el tiempo que debería. O sea, y al final, para que pase eso, tienes que haber machacado mucho un disco, que es cuando vas descubriendo nuevos giros, nuevas cosas en las canciones. De primera es muy difícil que te produzca ese efecto un disco, o sea, por muy bueno que sea, hay que dedicarle tiempo. Esto al final, como todos los hobbies. Y si es verdad que sin llegar a ese punto, es verdad que echo de menos esa sensación, la verdad, porque me encanta cuando la tengo. Pues bueno, discos que ya hemos comentado incluso en el programa anterior, el de Ghost lo he machacado mucho este año. El de Axel Rudy Pell también, un disco muy simplón a priori, pero que de estos que no te complica la vida para escucharlo, un rock sencillo y tal. Y de los que vamos a hablar un poco hoy, que son los discos que más estoy escuchando últimamente, del bueno de Thomas, de World Heart, de Damon Solas y proyectos suyos. Y mi cantante favorita en la actualidad, que es Heike Langhans, que también hablaremos de ella ahora, me produce un poquito ese efecto, pero vamos. Ya te digo que me gustaría tenerlo más a menudo, o sea, el efecto ese que comentas. Así que seguiremos insistiendo a ver si puedes, o sea, que escuchando más los discos que me gustan, consigamos llegar a eso. Pues Durex está trabajando en ello, ¿eh? Pues os digo que este de Dormaz, a mí personalmente, me ha producido esto. O sea, un disco que ya tiene más de un año, pero es eso, ¿no? El poderlo tener en físico, el ponerlo en mi reproductor y... tenerlo escuchado un poco hace un año para el Real Metal Magazine y todo eso, y ponérmelo en la cocina que iba a cocinar, casualmente, es una de las cosas más habituales que hago, poner el CD, girarme para ir a continuar con mi lo que estaba haciendo, cortando la carlota, lo que fuese, ¿no? La zanahoria, lo que sea, sonar los primeros acordes de este disco, de este Complete Downfall, me quedarme parado y decir, joder, o sea, esto es brutal. Y así, un tema tras otro, y repeat, y tenerlo en bucle. Así que este ha sido para mí un poco esa vuelta a escuchar de Complete Downfall de los Dormaz. Vamos a continuar con un tema. En este caso vamos a empezar con Enrique Sobrino, porque es inconscientemente el orden que he cogido un poco ha sido el que me ha llegado un poco de los que me enviasteis vosotros. Y tenemos a War Kings, ya has nombrado a la banda power metalera, un poco, no sé si continúan siendo anónimos, eso ahora Enrique me lo dirás un poco, porque sabemos que es una banda que ha intentado tener un poco en secreto, ¿no? Los personajes, los componentes de la banda. Está el rumor, yo creo que ya prácticamente se sabe que es el que era cantante de, o es cantante de Serenity, un poquito también, fundador capitoste de Napalm Records, un austríaco de nacimiento, aunque creo que la banda se considera alemana, estos War Kings. Sí. Y creo, me ha dado a mí la sensación, has comentado antes el tema de Sabatón, que no te ha terminado de convencer tanto, ¿no? Por ejemplo, lo último de Sabatón. Y yo creo que los Warking, por lo menos del tema que me has puesto aquí, tengo que decir que yo este tipo de power metal me gusta, pero tampoco no me emociona como estábamos hablando antes de esas sensaciones. Me está pareciendo un poquito Sabatón estos Warkings, por lo menos en este tema, un poquito menos rápidos, más épicos, mucho coro, mucho eso, no sé, no sé qué decirte. Dime, Enrique. No, a ver, para mí parece esa Sabatón en nada. Y, o sea, de hecho, este disco es el más completo de los cuatro, sobre todo por la entrada de Morgana Le Fay y por la temática. La han basado en las historias del rey Arturo y la bruja Morgana y tal, y la verdad es que dentro de lo que han hecho, perdón, dentro de que el estilo lo tienen bastante marcado, es el que creo que donde más han explorado el no hacer las mismas canciones siempre, repetir con los mismos patrones, y han buscado evolucionar un poco dentro de que ese sonido no tiene mucha evolución. Las voces guturales de Morgana, la verdad es que ojalá se mantengan en próximos discos porque me encantan como las hace. Las de Melissa Bonny estaban bien, pero estas me gustan más. Es el disco que tengo la duda de comprarme el cofre o no comprarme el cofre. O sea, estoy esperando que venga o no venga. Y aparte he tenido la fortuna y la suerte de haberlo visto en concierto hace unos días aquí en Barcelona. Y la verdad es que estuvieron espectaculares. Todos, incluso el guitarrista en la última canción se le estropeó la guitarra, continuaron como si nada, le dieron una nueva, siguió el tema, o sea, la verdad es que muy bien. Muy corto, porque solo les dejaron tocar 40 minutos, pero muy bien. Y este disco es uno de, como dije en el chat, es uno de los que posiblemente podría desbancar al disco de Mentally del número uno de mi lista. Porque es el que digo, es el que escucho todos los días. Y bueno, sobre las identidades, sí, lo que tú dices, el cantante es el George Newark, o algo así se llama. Es el de Serenity y el de Fallen Sanctuary. El guitarrista se rumorea bastante, y yo he intentado compararlo en fotos, lo que se puede ver. Ese es un guitarrista de Mystic Prophecy, lo que no sé es el nombre. El batería, me han dicho que es el batería de un grupo muy antiguo que se llamaba Chinchilla. Hostia, alemanes. No son de Albacete. No son de Albacete, son alemanes. No sé qué grupo es porque no lo conozco, y sí, el que sí que no he averiguado nada todavía es del bajista. Hostia, no escuches Chinchilla, que te van a flipar. Vale. Te lo digo en serio. Chinchilla es un heavy power muy rápido, muy a lo Metalium, Brimstorm, Mystic Prophecy. No es el típico power melódico. Es el típico power más alemán, más agresivo. Más que viene un poco del thrash, por decir una manera, sin llegar a eso, ¿no? Es eso. Es mucho más duro que... Entonces lo tengo que buscar, entonces. No, tienen 4 o 5 discos. Me estás hablando de una banda de principios de los 2000, o sea, finales 90, principios 2000. Tuvieron un disco, pasa que ahora no me acuerdo cómo se llama. El problema de Chinchilla es el nombre del grupo, porque no se lo puede tomar en serio nadie. O sea, no sé. Era el 98 el primero, por lo que veo. Claro, yo, hostia, es que los conocía. Y tienen un disco que es la portada, es así una especie de demonio. Sí, ese es el más famoso. Que es de los más famosos. Y está cojonudo, tío. Yo conocí a Chinchilla porque los ponía Mariano Muniesa cuando hizo Rockstar en los 40 principales. Así que bueno, interesante. Ya tienes otra banda para apuntarte ahí, Enrique. Sí, esa la voy a buscar y te digo. El guitarrista casi seguro que es de Mystic Prophecy, uno de los dos. Porque la perilla blanca larga es muy característica y la forma de tocar, me he intentado fijar en algún vídeo y es muy parecida. Yo creo que sí que es. El batería sí que no tengo idea porque no conozco el grupo. Y el del bajo es el que no he encontrado nada. No, ese sí lo tienen bastante bien guardado. Igual es Steve Harris. Bueno, No. Las bermudas no son las mismas. Bueno, pues vamos a escuchar. Ahora os preguntaré un poco por vuestra opinión. Vamos a escuchar entonces el tema Monster. Creo que el disco también se llama Monster, ¿puede ser? Enrique, se llama Morgana. ¿Es Morgana? Correcto, vale, Morgana, pues. Morgana. No los tengo yo muy muy muy seguidos a los Warkings, no me desagradan, pero como sabéis vosotros, pues bueno, el hecho de que es una banda power, pues yo siempre soy de los estilos que de momento no estoy más por otras líderes, ¿no? Y como sabéis, el metal nacional me come mucho tiempo porque, bueno, las circunstancias del podcast me empujan de una manera para mí agradable, que me está resultando muy buena y que me alimento mucho de la escena nacional. Así que vamos con este tema Monster y continuamos con este programa de Tres Valientes y un Mequetrefe. We are the monsters. No sé si, Javi, ¿tú qué opinas un poco de Warking? No, es posible, ahora estaba diciendo el tema de que tienen a Morgana un poco de colaborando en el tema de voces extremas. Creo que es una manera que tienen ciertas bandas de power de acercarse a un mercado un poquito más amplio, ¿no? El meter otro tipo de melodías, de juegos, porque si tú te quedas con voces más melódicas, siempre te limitas a un mercado. Y en el momento en que metes algo de extremo, por poco que sea, ese mercado se abre un poco de una manera bastante no sé si voluntaria o involuntaria. Te lo pregunto a ti primero, Javi, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es un poco de marketing o realmente la banda busca eso de una manera un poco de gusto personal? Yo creo que está todo pensadito. Y desde luego el dar una variedad y un contrapunto al vocalista habitual, pues siempre enriquece. La fórmula, ¿verdad? ¿Qué pasa, mamón? Alfonso, ¿tú opinas igual? Papito. Sí, realmente yo creo que lo que hablamos muchas veces de las bandas estas que tienen una estética peculiar y tal, o sea, es un extra, ¿no? Que tienen para aportar algo más. Este grupo no está mal, la verdad. O sea, yo siempre que me manda Enrique alguna reseña, al menos lo escucho una vez. Pues no publicar algo que ni siquiera haya escuchado, ¿no? En la web. Pero tengo que reconocer, que ya lo sabe Enrique perfectamente, que el power cada vez me cansa más. O sea, ya lo he dicho muchas veces, ¿vale? Tampoco ha sido nunca un género que sea de mis favoritos. Aunque algunas de las bandas de power sí que son de mis favoritas, pero no es un género que practique mucho últimamente. Y dicho esto, sí es verdad que el disco me ha parecido interesante, ¿eh? El de Walkins. Suena muy bien, la verdad. Muy bien. Bueno, este programa que estamos haciendo, como hacemos siempre, elegimos tres temas cada uno. Yo en este caso he cogido dos. Siempre puede haber una variación. Eso ya lo veremos durante el programa, si se alarga mucho o no, dependiendo del tema que llevemos. Vamos con The Cult. ¿Por qué me está gustando un poco el programa que vamos a hacer hoy musicalmente? Porque vamos a ver, de alguna manera, una variación de estilos brutal. O sea, no tiene nada que ver Dormant con Warking ni con The Cult. O sea, tres grupos de momento que son variantes completamente diferentes. The Cult más al hard rock, un poquito más clásico, con elementos a veces psicodélicos, se acercan al heavy metal. Bueno, todo lo que ha sido The Cult durante su carrera, ¿no? Esos bandazos se han ido al gótico a veces, otras veces más al hard rock tipo AC/DC, otras veces más heavy metalero con el Sonic Temple, mi disco favorito de los The Cult. Y, claro, la vuelta de The Cult, porque sí que es verdad, como me comentó una vez a mí Javi, que nunca se han ido The Cult, ¿no? En uno de los comentarios que tal, sí que hubo una temporada, sobre todo cuando Ian Astbury se fue con los supuestos The Doors, sí que se quedó muerto el grupo. Se quedó prácticamente, que habían dicho que estaban separados, ¿no? No sé si era una especie de estar en stand-by o realmente que la banda se había finiquetado, ¿no? Y en los últimos años, por decirlo de una manera, la vuelta de The Cult se estaba produciendo de alguna manera, con giras, con conciertos, algún disco, pero lo que ha supuesto este disco último, el Under the Midnight Sun, yo creo que no se lo esperaba nadie, Javi. Bueno, yo creo que cada álbum de The Cult ha cumplido perfectamente con su función. Es verdad que se hacen de rogar más que el sol en el norte de España, ¿vale? No en los últimos tiempos, porque la verdad que creo que están hartitos de sol, pero bueno, antiguamente. Pero es verdad que cada 4, 5, 6 años, pues sí que nos deleitan. Yo, pues llevo muchos años siguiéndolo fervientemente. Cada nuevo lanzamiento doy ya por hecho de que va a ser un plato gourmet de mucha calidad. Tienen mucho empaque sus composiciones y la verdad es que desprenden una elegancia sublime. Este último, pues no difiere de los últimos. Realmente es que yo llevo años gozando con cada nuevo lanzamiento. Y especialmente, por ejemplo, un álbum como Hidden City, que ya creo que ya tiene como 12 años, ahora no me haga mirar. Vamos, eso era una maravilla. El anterior, el anterior al Hidden City, que ahora mismo no recuerdo el nombre, se me ha ido. Choice of Weapon, eso es una maravilla, y encima nos dieron un CD extra de Descartes, que los Descartes estaban al mismo nivel o alguno incluso superior a canciones del propio disco, por favor. Y este último, lo que ocurre es que han simplificado la fórmula y hay una especie de regresión a sus primeros trabajos. Todo el mundo, entre los que yo me incluyo, está comentando su parecido con un álbum tan icónico como es aquel... No, Love. Hostia, como no lo veo tanto, pero bueno. Pues tiene cositas y es un álbum muy simple. Lo peor que tiene este álbum es que es muy corto, que son 10 temas y que te dejan con ganas de mucho más de lo bueno que es. Se te pasa en nada y podéis comprobar con una canción como la que vamos a poner, pues la elegancia que desprenden estas composiciones. Es que vamos, que son la realeza ahora mismo del metal y del rock. Y se hacen de rogar los desgraciados estos, se hacen de rogar y yo todavía los tengo pendientes. Tengo que encontrármelos algún día en mi camino para poder disfrutarlos en vivo. Bueno, Alfonso, yo creo que también The Cult es una banda que a ti te gusta. Me gusta mucho. Si es verdad que no he escuchado todos sus trabajos. Y este último me llamó la atención porque tú, Kike, que pusiste el tema este de Vendetta, lo pusiste en un episodio reciente de Rock Entre Amigos, y me gustó mucho el tema, o sea, tiene un toque en muy en el de Mariscal noventero. Romero. Exactamente, el de Mariscal, correcto. Y a raíz de ahí le he dado una vuelta y me suena muy bien. Sí. Yo tengo que decir que mi disco favorito de Cool es Love, pero porque me parece el más gótico, y me gusta más ese rollo, ¿vale? Pero y también tengo que decir que no lo considero una banda de metal, o sea... No. Han tocado un montón de estilos, pero metal creo que no. O sea, es rockera, efectivamente. Opino igual. Efectivamente. Bueno, Enrique, tú de The Cult, ¿nos dices algo? Cero patatero. O sea, no está en tu top 10 de este año. No, ni en ninguno. De hecho, he escuchado la canción que pasó Javi y me pareció bastante aburrida. Es que eso es... Que no tiene doble bombo. Esa es la grandeza. Es la grandeza de esto. ¿Os dais cuenta un poco...? Que nosotros tenemos de la costumbre, de nuestra manera de vivir el día a día, de lo que viene siendo habitual, lo que escuchas, es como si tu cabeza se hace una forma, ¿no? Que es el que a ti se te mete. Entonces, cuando hay una serie de melodías, de estilos que suenan, son los que en tu cabeza hacen el pam, ¿no? Es como el que se acostumbra a la voz gutural y luego... le cuesta volver a la voz melódica, ¿no? Por eso gente va tanto a los extremos, porque cuando escucha lo melódico no les llama la atención, ya no están, les falta fuerza, les falta agresividad, y al contrario, ¿no? Cuando una persona está acostumbrada a lo melódico, muchas veces pues esa parte extrema es muy reacia a escucharla y tienes que, como decimos, entrar en eso, ¿no? Un poco darle ese enseñarse, ¿no? A escuchar ese... A educar a tu cerebro, podíamos decir. De todas formas, no descarto el ponerme a escucharlo en breve tiempo y que me guste, me pase como me pasó con Ghost. Sí. No lo tragaba ni a empujones y ahora me gustan bastante. Correcto. Pero digo, lo poco que he escuchado de ellos me ha parecido aburrido, de momento. Pero bueno, lo que me acabas de decir, Enrique, no deja de ser lo que he dicho yo un poco a la entrada del programa, y es dar tiempo a un disco. Que sí, está claro. Claro. Es que claro. Es clave. En el momento en que estamos haciendo, tú, por ejemplo, tú puedes ir a un McDonald's, comerte la hamburguesa y hacértelo en un mordisco, que no pasa absolutamente, pero nada, ¿no? Pero es una pena irte a un sitio que te cueste un solomillo 35 euros y que lo comas igual, ¿no? Pues un poquito... Hay músicas que tienen ese consumo más rápido y luego hay músicas que necesitas más cara, más complejas, o el sonido es más extraño, aunque sea básico, bueno, todo eso, ¿no? Y luego también pasa una cosa con esto, que las bandas que tienen tanta historia y tanto recorrido, claro, y si no has escuchado nada, da mucha pereza ponerte con ellas, porque también te causa un cierto respeto, ¿no? O sea, el ponerte a escuchar de cero, te da hasta como vergüenza muchas veces de decir que no has escuchado nada, ¿no? De esa banda, o sea, es como la vaca sagrada, ¿no? Del rock, y hay muchas que son así, que no tenemos tiempo de escuchar todo, y es que... Bueno, eso ahora entraré y os... Mira, tras escuchar The Cult, ahora... Bueno, si quieres decir algo más, Javi, antes de pasar al tema, es... Simplemente que le iba a comentar a Maese Sobrino que quizás como iniciación a escuchar The Cult, quizás lo que te pueda entrar mejor es un álbum de 2001 de ellos que se llama Beyond Good and Evil, ¿vale? Que es como muy, muy cañerito, muy sobreproducido, muy, muy pop rock, ¿vale? Y es un disco como muy guitarrero. Mucho ese más que esto, ¿eh? Ese y el Sonic Temple. Yo opino que de los clásicos del Sonic Temple iba a decir yo también. Esencial. Igual el Ceremony tiene un par de temas que también, el White Hearted Son, que es un temón, y una más. Tengo miedo de que Sobrino lo escuche y le bajen las pulsaciones a cero, ¿sabes? Es un riesgo. No lo corramos. Mirad lo que son las cosas, pero uno de los últimos cassette, K7 o cassette, es de The Cult, de los que compré. Así que lo tengo ahí en el trastero, bien guardadito, un recopilatorio. Que bueno, en esa época, imaginaros lo que son las cosas, ¿no? Pero, joder, es que nos alargamos y esto no puede ser, tío. Pero bueno, yo utilizaba muchas veces el cassette, el comprar un cassette o tal, porque no era un formato que a mí me gustase mucho, ¿no? Pero muchas veces, claro, no ibas a grabártelo todo, todos los CDs en cassette para poderlo escuchar en el coche. En aquella época todavía no habían los CDs o eran carísimos para el coche. Pues igual me compraba un recopilatorio en cassette para tenerlo en el coche, o los discos que más me gustaban y no todos. Y era una manera de que la escena musical era más rica a la hora y se vendía más. Y se por eso, porque necesitabas comprar una serie de cosas para tú poder tenerlo en otros sitios. Ya fuese un cassette para grabar, un cassette original, un disco, un vinilo o un CD. Y a posteriori un CD grabable. Así que imaginaros lo que son las cosas. Todo para que suene The Cult, Give Me Mercy, Dame Piedad, de este Under the Midnight Sun. Your savage heart has stolen my name. In a wilderness love, you're so hard to tame. In the tides of this world, you're a victim of fate. Give me mercy. Ya hemos escuchado The Cult. Una cosa que ha dicho Alfonso, que me da ahora pie a hacer una pregunta en el cual los tiempos modernos yo creo que nos están perjudicando a nosotros y a mucha gente, es como tú has dicho, la pereza que le puede dar a una persona cuando descubre por primera vez o le llama la atención por fin una banda con una carrera vamos a poner de 20 en arriba de años, ¿no? Vosotros sabéis que antiguamente, cuando tú descubrías una banda, primero, no era fácil encontrar información de toda. Estábamos hablando de antes de la época de Internet, ¿vale? O sea, cuando tú descubrías un grupo, en ese momento, a no ser que tú los conocieses desde hace A, no sabías cuántos discos tenían, cuántos miembros o cuáles eran los miembros exactos, si habían tenido mucho cambio, y eso hacía que tu conocimiento de la banda o de las bandas era lenta, ¿vale? Y hoy conseguías un disco, no sabes dónde, si por correo o en el Corte Inglés o en donde fuese, o en la tienda de abajo, y comprabas uno. Y no comprabas el que querías, comprabas el que encontrabas. Y escuchabas ese. Igual era el peor, o igual no, o era el de la medianía. Pero tu conocimiento de esa banda era poco a poco. Por tanto, tú estabas aprendiendo a escuchar esa banda. Que eso junta con lo que hemos hablado anteriormente. Sin embargo, está siendo un poco complicado el que tú hoy en día la información la tengas de golpe. Es como las series de Netflix, ¿no? No las de HBO, sino la serie entera. Entonces, lo quieres escuchar todo ya. O sea, ya, y no tienes pausa. No le das el tiempo, otra vez el tiempo. Y eso yo creo que nos está perjudicando a nosotros en general y a la gente que está descubriendo esta música también, porque la tienes toda ahí. No tienes esa evolución lenta, ese fuego lento. No es lo mismo hacer unas lentejas o hacer un puchero, como decimos, a fuego lento, que rápido en turbo y tal, ¿no? Alfonso, empezamos por ti. Valórame un poquito lo que estoy yo diciendo en este aspecto. No, es que coincido plenamente con lo que estás diciendo. Es que hoy en día, aparte de que da mucha pereza ponerse con bandas contradictorias y tal, ya no solo eso, es que tú te pones un disco de la banda que sea y como escuchas tres temas seguidos que no te entren bien, ya está, es que corta, o sea, no le da la oportunidad ni siquiera de escucharlo completo. O sea, luego a lo mejor te dice, joder, pues dar una oportunidad que el disco es muy bueno, ¿no? Y te lo pones, ¿no? También muchas veces por el boca a boca, lo que hablamos a veces por recomendaciones y tal, que sí vende mucho también, ¿eh? Porque te tiene que empujar a veces también la gente un poco, la gente que tú consideras que tiene criterio para meterte en disco y tal, pero totalmente, o sea, como tenemos tantísima cantidad de todo, de medios, de música, de todo, eso efectivamente hace que no tengas paciencia, no tengas paciencia para apreciar las cosas. Y la música merece, o sea, es que necesita tiempo para asimilar muchos discos y se está perdiendo eso. O sea, es una pena, la verdad. Yo por lo menos por mí, o sea, estoy perdiendo la paciencia y la capacidad de ponerme a escuchar música, de dedicar un tiempo exclusivamente a eso y de principio a fin un disco y darle una oportunidad, al menos una escucha completa. O sea, cada vez me cuesta más, la verdad. Así es. Vamos, Enrique, cuéntame tú un poco, ¿tú qué piensas? Pues es que estoy completamente de acuerdo con vosotros. O sea, yo la única ventaja que puedo tener es que aprovecho los viajes de trabajo o la furgoneta, y si me pongo un disco, como no me puedo parar a cambiarlo, lo tengo que escuchar hasta que llegue al destino. Pero sí que es verdad que me ponga un disco que me haya recomendado alguien que crea que me puede gustar y lo empiece a escuchar y cuando llegue al sitio haya escuchado tres temas, cinco, los que sean, no me hayan acabado de convencer, muchas veces lo dejo y no le doy la oportunidad. Entonces es cierto que las prisas y las vorágines de música que tenemos últimamente nos empuja a eso. Si entra de primeras o de segundas o así, todavía. Pero si le das una oportunidad y no hay nada que te llame mucho, o algo que te llame y a la segunda no te acaba de convencer, lo dejas. Que es la suerte y la desventaja de lo que hemos hablado muchas veces, de las plataformas digitales en cuanto al streaming de música. Te da la ventaja de poder escuchar mucha más música, pero también tiene la desventaja de que te hace descartar muchos grupos que si te los compraras en físico de entrada, como cuando éramos más jóvenes, no te queda más remedio que escucharlo. Porque has invertido el dinero. Ahora, como lo inviertes una vez al mes, pero tienes infinidad de música, infinidad de grupos, pues te permite el escuchar me gusta, sigo escuchando y me empujas a que posiblemente acabe comprándomelo en físico y si no me acaba gustando, pues lo dejo y me olvido de la banda y paso a la siguiente. Javier. Efectivamente, y por mucho que tengamos una edad, estamos sufriendo un mal de la vida y del mundo moderno. El mundo del lo quiero ya, puedo y puedo ya. lo de descubrir una banda y su música poco a poco pasó a mejor vida para 99% de la población, ¿vale? Claro, ahora mismo tienes una plataforma en la que, mira, ahora hace un momentito estábamos hablando de Chinchilla. Oye, Chinchilla, no sé, ahora por tirar, no sé si tienen 3, 4, 5 trabajos o 2. Vale, pues, Chinchilla, pues, y lo, entras y vas a conocer Chinchilla, pero así, de seguido. Y a lo mejor vas a tener otro defecto, que es el famoso random shuffle, como lo quieras llamar, que te va alternando. Y claro, te desvirtúa el producto. Tan pronto estás escuchando un disco de, yo sé, de su primera etapa como de la última, y no sabes apreciar lo que estás escuchando ahí. Lo tienes descontextualizado, ¿de acuerdo? La verdad es que yo creo que he podido irme del tema plataformas. Creo que solo uso YouTube para escuchar algún tema de algo que me interesa, y en cuanto veo que puede ser funcional y que me puede ser de mi gusto, pues tiro por él. La verdad que lamentablemente en físico tengo, ese sí que es el mal que tengo yo, tirar a comprarlo. Pero es verdad que después intento no escuchar nada aparte de lo que no tengo hasta poder conseguir el siguiente. Es como una tradición, ¿de acuerdo? Vamos a llamar tradición true ancestral. El ir intentando escuchar y descubrirlo poco a poco. Nada de random, nada de, venga, me voy a pillar toda la discografía y la voy a escuchar pues intercalada, toda. No. Pero claro, es que ese soy yo, ese somos unos cuantos de nosotros, ¿verdad? La gran mayoría pues tira del bruto, es que lo tenéis ahí, tenéis la plataforma, está todo, o el 99% de las cosas que queráis, y es verdad que no se llega a apreciar, no da tiempo. De repente has pasado de poder prestar la atención a 10 canciones a, oye, que mira que he descubierto esta banda que tiene 150 canciones, venga a por ella. ¿Qué le vas a poder sacar? La verdad es que no le vas a poder prestar el tiempo y la atención necesaria. A mí me gusta fraguarlo a fuego lento, y como el amigo sobrino, pues la verdad es que también aprovecho mucho esos trayectos en coche, que a mí me suponen una hora para ir, 2 horas al día, para poder prestarle atención detenida a cada cosita que entra por la puerta de mi casa. Pero claro, puedo entender que el resto es que es una tentación, y está ahí, y es muy fuerte. El demonio nos llama y es muy fuerte. Pero aguantad, chicos, aguantad. Bueno, la actualidad, o sea, los tiempos modernos nos hacen que, por ejemplo, una banda como Chinchilla, la hora se la hemos dado a conocer un poquito a Enrique Sobrino, aprovechamos, Alfonso también lo conocerá, no sé si Javi lo conoce, pero vamos a meterlo, el tema Fight, primer tema del disco Madness. Es realmente, el disco es Madness, no, el Last Millennium creo que es el que va después, el Millennium no sé si es del año 2002, este es del 2000, es el que yo conocí por medio de Rockstar, así que vamos a escuchar Fight de Chinchilla, y así todos lo conocéis a esta banda alemana que hoy en día, pues desgraciadamente, está olvidada, desaparecida, pero es una de esas grandes bandas un poco alemanas que se ha quedado en el olvido. Fight for our rights, we are forever free. Without the wrong, the right, Ya hemos escuchado a Chinchilla, espero que os haya gustado, ya podéis meteros en plataformas, buscarlos, no sé si estarán en muchas plataformas, al ser una banda que desapareció, no sé si en el año 2008, 2009 o por ahí. Yo supongo que os habrá gustado la mayoría de vosotras, heavy metal fuerte, power, que diría mucha gente. Y ahora vamos con una banda muy melódica, oscura, pero que mezcla pues también ese elemento del death metal agresivo. Vamos con Insomnium, una de las grandes bandas últimas, ¿no?, que ha salido de la zona escandinava. Una banda que yo creo que no lo tendría fácil si solo viviera de las plataformas digitales, en el sentido de que es tan importante el concepto para este grupo, es tan importante la imagen, es tan importante todo lo que requiere de la atención de un escuchante, que este tipo de música tú no puedes escucharlo en la plataforma digital y punto, en el sentido de que es una música que si tú estás haciendo 50.000 cosas, no vas a enterarte absolutamente de nada. Hasta el punto de que hay discos que son un tema, de 30 a 40 minutos, que es el último que me compré yo de los Insomnium, una de esas compras que he hecho últimamente. No es de los que más me gustan, de los Insomnium, en esta escuela. Pasa que ahora no me acuerdo, que es el de la montaña, me parece. Sí, correcto. Ese es. Creo que hay otros trabajos que me gustan un poco más. Ese se me hace un poco más denso. Pero es una auténtica bandaza que si entras en su mundo, pues como muchas veces decimos, forma parte de tus bandas favoritas. Ese que comentas, además, tampoco es de mi favorito, pero es que creo que es muy denso ese disco. Sí. Y si no me equivoco, venía incluso en algunas ediciones con un libro, porque está basado en el propio disco, en historias escritas por el cantante y bajista, que bueno, me enteré hace poco que el tío es una eminencia, o sea, es licenciado en historia, en cultura y tal, y es escritor también. Entonces, escribió el guión del disco y luego lo hizo música, o sea, impresionante. Creo, Alfonso, que estudió con Bad Bunny y no sé si sí. Tangana. Creo que sí. Se coincidieron en la facultad todos, sí. Pues sí, para que vea la diferencia, ¿no? De cultural, vamos a meter la cuña, ¿no? Entre el rock y otro tipo de música. Sí. Vamos a apreciar lo que tenemos, ¿no? Exacto. Y creo que esta banda, creo que está ahora mismo como prácticamente como referente de este estilo, ¿no? Del melodez o del melódico, como se diga. Puede ser la banda referente en este momento. O sea, pero, ¿no te da la sensación que nombrar a Insomnium, por ejemplo, como una banda de melodez, hostia, simplificarlo mogollón? Mucho. Tiene pasaje incluso progresivo. Sí. Luego tiene lo que es el tema atmosférico, que muchas bandas de melodez no lo tienen, es que este es todo. Hay bandas que podíamos meterlos en el saco como Omnium Gatherum, que es que son del mismo palo, Walher, sí, que los pondremos después, yo creo que tienen también discos también con bastante semejanza, y yo creo que son, es más, creo que miembros de Insomnium están en Manegarm, que es una banda del mismo palo, pero mucho más agresivas, más viking, podríamos decir, más épicos. Y es, joder, ¿cómo pueden, qué facilidad tienen para crear bandas con una calidad brutal? Y yo creo que Insomnio lo que cuidan más respecto a esas otras bandas que has comentado es precisamente la melodía, o sea, la línea melódica de las canciones. Más melódico, sí. Más melódico. Y tienen unas composiciones de un nivel que podrías quitarle el gutural y seguirían siendo temazos, o sea, no es estrictamente death, o sea, es buena música simplemente, ya está, o sea, en ese aspecto no tiene ningún tropezón en su discografía, creo, o sea, yo de ningún disco que haya escuchado me ha parecido flojo. En cuanto a calidad estoy de acuerdo. En cuanto a calidad, sí, como hemos dicho, hay unos más densos que otros, un poquito más tal. Yo creo que es una música que incluso sin cantar es buena. O sea, exacto. No te cansa en ese aspecto. De hecho, la intro de muchos discos que son siempre larguísimas. Con una intro que son buenísimas y no cantan, o sea, bueno, también el tema del progresivo viene mucho porque utilizan el progresivo puro, que es el desarrollo de una melodía y transformarla continuamente durante todo el disco. Correcto. O sea, eso es la esencia pura del progresivo. Bueno, Javier, vamos contigo. Insomnium, supongo que te molarán un huevo, ¿no? La verdad que es una banda que es patita negra, ¿vale? Patita negra. Y no los tengo muy, muy escuchados, ¿eh? Los tengo ahí en la lista de pendientes, escuchados, pero todavía no me he lanzado por ellos. Hace falta tiempo. Pero cada lanzamiento que tienen, pues siempre pasa por mis oídos. Y eso quiere decir algo, ¿vale? Están ahí, tocando ya mi puerta. Ya veo la patita por debajo de Regisio. Bueno, Enrique, Insomnium, tú también un poco no te No, es que no he escuchado nada, no me he puesto con ellos básicamente por eso, porque todo el mundo que me ha comentado sobre la banda, como conoce Omnium Gatherum y Wolfhard y todo ese tipo de grupos, es precisamente eso, que necesitas tiempo, necesitas envolverte con la música, y yo no dispongo de ese tiempo. Entonces no les he prestado atención, la verdad. Yo Insomnium los vi en directo con la pena de que abrían prácticamente festival, por tanto es una banda que pierdes mucha parte de la esencia de la atmósfera, porque es una banda que no depende de su agresividad. O sea, perder un poco la atmósfera es perder la magia del grupo, y no es una banda de movimientos rápidos ni de agresivos ni nada. O sea, es la típica banda en la cual tú te pones a escuchar y no te mueves. O sea, un poquito serían como unos Opeth en el aspecto progresivo también, ¿vale? En el sentido ese, ¿no? De comunión escuchante músico. Y esa es una pena, que muchas bandas de este tipo sirvan para abrir festivales. Yo creo que a veces los mismos organizadores de festivales no tienen ni idea de las joyas que tienen. Che, para eso vale la pena que lo pongas a las 3 de la mañana. O sea, si es que vale la pena. Pero bueno, vamos con Insomnium, en este caso Lilian, del disco Anno 1696. Estos finlandeses, que bueno, Finlandia parece que no, pero tiene cierta diferencia con los suecos y con los noruegos. En ese aspecto también tienen su particularidad. tried's not over yet. No signals of love have you left. My heart is bleeding just for you. Please go around me. And it hurts to know the truth. Are you looking for savior? Tras escuchar a Insomnium, hemos empalmado ahí a Within Temptation, el tema Sineath de Unforgiven. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que aquí en Rea no tenemos ni idea. Los caminos de nuestro Señor son inescrutables. En este caso, ¿quién es nuestro Señor? Pues no lo sabemos. No tenemos guías. Bueno, abierto la puerta, Javier, casualmente que se han levantado todos, uno a mear, el otro por la cerveza, el otro también, y se escuchaba de fondo una música. Y era la mujer de Javier, así que nada, si nos está escuchando en el programa, bien, y si no, también, ya se lo recordará Javier. Hemos escuchado pues de ahí a los Within Temptation, una de las bandas también, pues bueno, referentes dentro del Symphonic Metal, con mujer al frente, bandaza. Bandaza que tampoco se no es de las bandas que más se acercan aquí a este país, es curioso, teniendo cierta repercusión. ¿cómo otras bandas como D-Lane o grupos de Battle Beast, que no son tan potentes en el aspecto comercial, vienen habitualmente? Y estos creo que han venido solo con Maiden de telonero, me parece, no sé si llegaron a venir, y poquitas veces más, ¿no, Javi? Y en festival. Pero muy poquito, ¿eh? Sí, en concierto propio, sinceramente, España ahora mismo no es territorio Wasting Temptation, no sé por qué. Y de hecho, creo que hace un porrón de años, y creo que está en uno de sus DVD, hubo un concierto especial en Valencia, creo. Hostia, pues yo no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Sí. Buscaremos. En un centro comercial o alguna historia de esta. Está en uno de sus DVDs, que hasta yo me quedé loco. Digo, guau, wow, mira esto. Pero cuando su álbum, el que pegó el pepinazo. ¿Al Mother Earth? No, el siguiente. Ah. El Silent Force. Ah, vale. Con el Silent Force, vamos, y creo que era en Valencia. Pero sí, cuesta muchísimo. Mi querida mujer, ahora mismo, si está escuchando esa palabra, sabe lo complicado que es ver a Wasting Temptation en España. Y de hecho, hemos tenido que salir fuera para poder verlo. Pero bueno, invitados están. Curioso, porque Centro Europa, Holanda, país que ha dado, bueno, no sé si está bien dicho Holanda, ahí igual he metido la pata, pero bueno, es que la mayoría de bandas vienen de ahí, tío. After Forever, Épica, es un hervidero, nuestro amado Lucasen, ¿no? Que crea también estilos parecidos y acerca un montón de cantantes a sus proyectos que también tienen un estilo parecido, así que bueno. Hemos aprovechado este impasse para meter a los Within Temptation. Estábamos hablando anteriormente el tema de lo que es hoy en día el conocer una banda y tener ahí todo su mundo. Tanto conocimiento de miembros, cómo han cambiado, cómo se han transformado los miembros actuales, el pasado, su evolución, su música. Y estaba pensando, ¿sabéis qué me venía a la mente? Me venía el formato físico, que es ir a un bar o a un restaurante con una carta donde te pone que el primer plato vale 10 euros, el segundo 5, el tal, o un menú y tal, y tienes que comer, pues, elegir. Pago 5 euros y valoras lo que estás comiendo. Y mientras estábamos hablando de las plataformas digitales, me estaba viniendo un buffet libre donde puedes pegar un mordisco a cualquier trozo de pizza, a cualquier patata, y tirarla a la basura, porque te va a costar lo mismo. Y está medio mundo muriéndose de hambre y tú estás tirando comida. Y me estaba dando la sensación de que la cultura se ha convertido en comida rápida. Es un símil un poco salvaje, pero yo creo que lo refleja de manera perfecta. Ha sido un flash que me ha venido hablando. Vamos a cambiar un poco el orden. Enrique, ¿tú qué crees? O sea, ¿lo ves también? ¿Tienes esa imagen un poco de que la cultura se ha convertido en algo que ha perdido su simbolismo y se ha convertido en un consumo sin sentido? Enrique. Sí, es que no tiene más, o sea. Se ha quedado. Pati dispuso. Me ha dejado flipado ya. Es que el argumento me ha chocado, Enrique. No, a ver, es verdad, la cultura últimamente es de usar y tirar. Y más viendo la juventud, el acceso que tiene a todo, a series, a películas, a música, y el no valorar el hecho de tener cosas físicas, o el hecho de valorar el pagar 15 euros para ir al cine, cosas de ese estilo, todo eso se está perdiendo. Hoy en día pagas a lo mejor 10 euros al mes, que creo que es lo que vale Netflix, y tienes ahí lo que quieras. Empiezas a ver una serie y no te gusta, la quito y pongo otra. Tienes Spotify por 10 euros, creo que son, y es tres cuartas de lo mismo. Empiezas a escuchar un grupo del estilo que sea, ya me da igual que sea rock o sea lo que sea. No me gusta, lo desecho y me voy a por el siguiente. La cultura es verdad que se ha convertido en cultura rápida. Usar y tirar. Luego estamos los melómanos, somos nosotros los nacidos en los 70, los 80, los 90, que crecimos disfrutando de las cosas físicas, crecimos disfrutando de gastarnos nuestros ahorros en ir al cine, ir al teatro, en ir a ciertos sitios para disfrutar de la cultura, y que lo seguimos haciendo en mayor o menor medida en función de las posibilidades económicas. Pero la juventud de hoy en día lo tiene tan fácil, lo tiene todo tan al alcance de la mano, que para ellos la cultura es como ir al parque a jugar. Ni sí. más ni menos. Efectivamente. Bueno, Javier, cuéntame un poco. Tú que con lo ves igual, también te choca mucho, ¿no? Ese valor que estamos dando a la cultura en general, que se ha convertido en vez de algo educativo, vamos a poner, porque aquí ya prácticamente incluso si hablamos de historia y de cosas de esas, se aprovecha para utilizarlo a nivel político, ya no digo como cultura rápida, sino ya es un interés de cualquier cosa que hagamos para que se beneficie alguna cosa en concreto, en este caso la música sería solo el poder económico, pero olvidémonos un poco del educativo, del moral, ¿no?, del ético. ¿Cómo lo ves tú, Javi? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De música? Sí. ¿De cultura en general? De cultura. Porque al final todo tiene... Ahora mismo todo es un visto y no visto. Vamos a llamarlo la cultura Netflix, ¿vale? La cultura del ya, ahora y se acabó. Un producto de recorrido muy corto, tío. Antes tenías algo, lo que fuera, una película, un libro... Un álbum, ¿vale? Y te pasabas años hablando sobre él. Es que tenían un recorrido larguísimo. Ahora todo es tan efímero que da una pena terrible, pero creo que se basa en lo que comentaba al principio del programa, de la saturación, de la avalancha, de la oferta que tenemos, ¿vale? Tan pronto estamos con una cosa que tenemos que pasar a la siguiente. Y nosotros todavía, creo, vamos a ver, que todavía nosotros tenemos un recorrido, como dijo aquí Maese Sobrino, los nacidos en Atapuerca en los 60, en los 70 y en los 80, ¿vale? Todavía podemos discernir, pero gran parte de la juventud están de paso por todo. No hay más, o sea, si ya de por sí una película la ven con un móvil en las manos, vamos, a medio prestarle atención, ¿creéis realmente que van a sacar el mensaje real que tiene ese producto, esa película, o ese disco, o ese libro? Bueno, el libro yo entiendo que lo van a leer sin móvil en la mano, ¿vale? Porque lo leen en el móvil a veces. Sí, también. Es verdad, también puede claro. Estar leyéndole y le está entrando el WhatsApp al mismo tiempo. Dios mío, no había pensado en eso. Ay, ay, ay, ay. Claro. Pero claro, es que todo se convierte en algo muy, muy efímero. No creo que tenga el mismo calado ni el mismo acceso a dejarnos un pozo como nosotros tuvimos, tío. Yo creo que es que la mayoría de estos chavales que no sé de qué van a hablar en el futuro, ¿sabes? En cuanto a su juventud. No sé, creo que la conversación será como... ¡Ay! ¿Te acuerdas cuando salió el iPhone 14? ¡Ay, sí! Creo que se va a resumir a eso. Hey, Alfonso, cuéntame. Pues yo, la verdad que la metáfora del buffet me ha gustado. Y lo de la sociedad Netflix también. Y yo añado otro símil, que sería el de... que se llama, tiene un nombre además, que es el síndrome del juego inacabado, que pasa con los niños cuando se les regalan muchos juguetes. Es verdad. Y son incapaces de concentrarse en ninguno porque tienen demasiado estímulo. Pues pasa un poco con todo lo que pasa en la sociedad actual, va por ahí. Hay exceso de información, exceso de estímulo, y es imposible que se concentren en nada porque hay demasiadas cosas, simplemente. Yo creo que tenemos un límite en nuestro cerebro y hay demasiadas cosas. Y eso no sé si es bueno o malo, pero es lo que hay. O sea... Sí. No vamos a cambiarlo nosotros ahora. Correcto. Ahora os vamos a escuchar un tema que nos lo ha propuesto Enrique Sobrino, Dry River. Antes ha hablado un poco de ellos. Gente, bueno, una banda de Castellón. Que yo creo que esta banda hoy en día no. Vámonos un poco más atrás. Desde hace ya unos años, yo creo que desde que editaron el 2038, que es un disco conceptual de viajes en el futuro y toda la historia. Es una banda que ha ido virando hacia el terreno un poco más progresivo dentro del hard rock y tienen un defecto, y es que son de Castellón. Es triste decirlo, Enrique, pero esta banda es de Barcelona o es de Madrid y no pasa y no le cuesta tanto llegar a la gente. No me digas por qué hoy en día No me digas por qué hoy en día que tienes las redes sociales, las plataformas digitales, que debería de ser todo globalizado, universal y tal, y todos con los mismos derechos, el mero hecho de que se diga Dry River de Castellón, porque para mí, al final, que una banda de Albacete como es Angelus La Patria haya conseguido lo que está consiguiendo, me resulta hoy en día todavía chocante, ¿vale? Y yo creo que Dry River, el estilo de música que toca, la calidad que tienen, deberían de ser ya hace años, yo creo que casi la cabeza en España del hard rock. Y ser una banda ya casi internacional. Y sin embargo, es una banda de culto, muy valorada por sus seguidores, dentro del mundo del hard rock y del progresivo, pero le está costando un huevo dar ese pequeño salto. Y yo creo que el problema lo tiene ahí, de que no hay un sello realmente o alguien que diga, como antiguamente, mis dos cojones para esta banda y vamos a tirarlos hacia adelante. ¿Cómo lo ves, Enrique? Es que me lo ha quitado de la boca. ¿Los dos cojones? Lo de los dos cojones y lo del sello. No, es que es lo que le falta. Le falta a alguien que apueste realmente por ello. Una compañía grande que lo ponga en el candelero. Lo que le ha pasado a... Comentabas tú lo de Ángelus. Ángelus ha tenido la suerte que les han respaldado y les han apoyado, aparte del curro que se han llevado, y han conseguido despuntar. A Dry River, si lo cogiera una discográfica, no sé, quizás un Maldito Records o alguna así un poco más grande que les diera más cancha, sería mucho más reconocido. Porque aparte es que es una música que enamora, al menos a mí, a primera escucha. Yo no los conocía. Me habían recomendado alguna vez escucharlo y tal, pero lo que hablábamos antes, tanta música al final, pues no entra. Y escuchando el otro día un programa de radio que conocéis, el del octavo día, pusieron la canción que vamos a pinchar ahora, de Capitán Veneno, y es que aluciné tanto que, bueno, lo sabe Alfonso, a las 48 horas de haber escuchado el disco estaba la reseña hecha. Y al mismo tiempo que estaba haciendo la reseña, les estaba comprando los discos. O sea, enamoramiento a primera escucha. Y creo que lo único que le falta es eso, una compañía discográfica que los apoye más para salir para arriba. En el momento que alguien les respalde más todavía, se van a convertir en los reyes del hard rock y del progresivo en España, o del metal en España casi. Alfonso, tú tienen calidad de sobra. Sí, Alfonso, ¿tú los conocías? ¿Los tenías en cuenta? Ah, no. No, lo escuché la primera vez cuando me pasó Enrique la reseña para Rumanía. Mira, y le di una escucha. A mí una de las cosas que más trabajo me está dando Rock Entre Amigos es en parte Real Metal Magazine. No porque me cueste como programa tirarlo hacia adelante, pero bueno, coordinar 20 y pico personas, tener un poco un guión para tener, bueno, para crear lo que, si lo habéis escuchado alguna vez, pues todas las tertulias y todo lo que hacemos, pues bueno, tiene su curro, ¿no? Pero me está dando esto, ¿no? El que me lleguen cosas de aquí. Y joder, echo de menos ese apoyo más de los medios a este tipo de grupos. Y yo creo que hay demasiado... Y esto es una pequeña crítica, ¿vale? Al mundo de los podcasts y de las radios y todo eso. Y es que ya que a ti, musicalmente ni económicamente, te van a beneficiar de ninguna manera el divulgar bandas de Estados Unidos o divulgar bandas suecas o divulgar bandas de donde sean, hostia, hay que mirar más aquí a veces. Y yo creo que ese es un pequeño defecto que tenemos. Hay podcasts que lo están solucionando, que están haciendo ciertos apartados y están dedicando tiempo a este tipo de grupos. Y creo que es lo que hay que hacer un poco, ¿no? Es valorar esto. Javi, a nivel nacional, yo sé que tú tampoco eres de los que te mueves mucho y buscas muchas bandas. Dry River, no sé si estaban en tu radar, pero... Para nada. Bueno, nada. Para nada. Y tú dices pequeño defecto. Yo lo considero mi gran defecto. Que no busco nada... no, perdón. Voy a concretar y a matizar. No busco nada a nivel nacional, no, perdón. Yo sí que escucho bandas nacionales, pero sí tengo un defecto, que es que no escucho bandas nacionales cantar en español. Me cuesta muchísimo, me cuesta una vida, pero es verdad que reconozco sus méritos. Sé cuando algo es bueno, pero sinceramente es como tú vas por esta calle y yo voy por la de al lado. Dry River, escuché este adelanto que vamos a poner ahora, y la verdad es que sí, que estoy de acuerdo en que es una banda que tiene la calidad. No, pero es bueno ser honrado y decir, no es para mí, pero sí que puede ser para vosotros. Correcto. Y siendo para vosotros, muy bueno. Pues bueno, vamos a escuchar estos Dry River, Capitán Veneno, de ese nuevo trabajo llamado Cuarto Creciente. We'll be right back. como ha dicho Javier, quizás no es para él este tipo de estilo, vamos a poner, de género. Pero bueno, a él también le pueden gustar otro tipo de música, de grupos, como por ejemplo Bones of Minerva, que es todo lo contrario a lo que puede ser pues Dry River. Dry River, hard rock, tirando a melódico, muy currado en el aspecto compositivo, musicalmente e instrumentalmente, relativamente accesible, vamos a decir, muy tradicional. Sin embargo, a Javier le mola la agresividad, lo salvaje, la locura, lo inesperado. Y es que esta banda madrileña, joder, aparecieron de la nada, inesperadamente, y se han convertido en una de las bandas femeninas. Cuando hablamos femeninas, es de las que más representan la agresividad dentro del femenino, o sea, de lo que es la mujer en el rock, ¿no? Algo que hasta hace unos años tampoco teníamos tan habitualmente en mente, ¿no? Y Javi, Bones of Minerva no es que solo sean un referente como música en el aspecto del metal femenino, sino que encima, dentro del metal extremo, porque yo los considero dentro del metal extremo, de una manera muy rockera también, joder, es que tienen una potencia brutal, ¿eh? Me ha gustado lo que has comentado acerca de que son inesperadas, porque inesperada es su música, y realmente yo todavía no he encontrado la manera de definir la música de estas cuatro chicas de Madrid, pero me ha gustado lo de inesperado, porque yo iba a decir, el estilo de Bones of Minerva es realmente lo que le sale de los ovarios, es decir, y le sale de puta madre, sí, ¿sabes? Pero no hay por dónde pillarla. Tan pronto van por un lado, van por el otro, piensas que estás jugando a un juego y estás jugando a otro completo, ¿vale? La verdad es que si este programa lo llegan a escuchar, pues yo quiero mandarle un saludito a Chloe, a Ruth, a Nerea y a Eustaquia, porque se lo merecen. Ya con su primer álbum, Blue Mountains, a mí me dejaron encantado, enamoradísimo. Además, tuve la suerte de que, y creo que fue en 2018, vinieron aquí a Tenerife y pude disfrutar en vivo pues de sus parabienes y del pedazo de voz que tiene la compañera Eustaquia. Y bueno, pues el pasado septiembre lanzaban la continuación a ese Blue Mountains, un Embers, que en el que han crecido en todos los aspectos, y casualmente, pues si lanzaban ese disco, creo que el día 11 de septiembre, pues me aventuré a darme un brinquito a un festival de nueva chapa en la zona de Bilbao, el Lunacy Sessions, en el que tocaban ellas junto a otra banda de bandera de las mías, como son Dul, y la verdad, soberbio. O sea, Bones of Minerva lo que único que necesitan es más recorrido en escenarios, más presencia en los medios, pero es que ya tienen el camino, o sea, es que lo tienen todo. Tienen un saber estar en el escenario brutal. Y lo de la amiga Eustaquia cantando, puf, es brutal. Hay un tema en ese disco que ahora mismo no me acuerdo cuál es, en el que, bueno, se lo comenté al final del concierto y dice que, bueno, tuvo que ensayar para tener ese fondo de voz, porque yo me quedé con la boca totalmente abierta viendo cómo cantaba ese temazo. Y este disco, pues, está muy, pero muy súper bien. Y además, fijaos, si está tan bien que ellas en esta ocasión han compuesto temas en castellano, y este tema es en castellano, o sea que incumplo flagrantemente toda mi religión y mi y mi principio, exacto, y me bajo y me tengo que desdecir de que no escucho metal en castellano, porque aquí tenéis un tema en castellano, como es este Fuego de Bones of Minerva, y espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Pues bueno, ya lo ha presentado Javier y continuamos con este Rock entre Amigos. Alfonso, no sé, bueno, tras de escuchar Fuego de Bones of Minerva, ¿tú los tenías seguida un poco la pista de esta banda? Nada, esto son novedad para mí, así que ya me lo he apuntado. Lo que sí he pensado que Javi ya tiene algún grupo para meter este año en el top nacional. El año pasado le costó mucho. La madre que lo parió. Sí, que, tengo que, dos, que... tengo dos. Ah, vale, vale. Dios, cuenta, eso, eso. Sí, si te cortan tres dedos no pasará nada. mira, Bones of Minerva los conozco yo. Primero porque, claro, yo era escuchante de Noche de Rock, ¿no? Soy escuchante de Noche de Rock y los conocí cuando sacaron Bones of Minerva al disco. Noche de Rock es otro de los programas de radio que también da mucha difusión, sobre todo al entorno de Cantabria y a nivel nacional, sin quitar que no ponga, pone también bastante internacional. No solo por eso, sino porque una banda de Játiva, que ahora ha vuelto otra vez, que se llama Noa Histeria, que es una banda de rock progresivo, tocaron en Madrid con Bones of Minerva, o sea, hicieron un concierto, fueron allí, los de Játiva, y tocaron allí, un, o sea, dos estilos de música que no tenían nada que ver, y bueno, fue un pack bastante interesante para la gente de Madrid. Vamos a continuar con la música para adelantar un poco esto, los temas que hemos elegido, luego ya, si eso, volvemos al plan tertulia, volvemos sonidos oscuros, volvemos un poquito a la parte norte, a la parte de Escandinavia, de nuevo Finlandia, Wolfheart, que creo que han sacado un trabajo más agresivo de lo que yo tenía en mente habitualmente de ellos. A mí discos anteriores me molaban un mogollón, también eran muy atmosféricos, siempre más agresivos que los Insomnium anteriores, más típicos dentro del, vamos a poner, black metal, así un poco melódico. Y con este Kings of the North se han vuelto más salvajes, Alfonso, se han vuelto mucho más agresivo, han dejado un poco las atmósferas de lado. Y se han dedicado a hacer un poco, no vamos a decir al black metal puro. No, no, pero de, tienes toda la razón. O sea, es muy crudo. Y de hecho, por eso me costó digerirlo, correcto, este disco. Porque es que tiene pasajes que son blast beat casi de black metal. O correcto, sea, muy, muy salvaje. Old school. Sí, old school. Lo que pasa es que luego te mete luego un estribillo, correcto, en mitad, totalmente melódico, que te deja totalmente pillado, ¿no? O sea, y es un disco que merece la pena, como cualquier otros muchos que hemos hablado ya, que es por tiempo, pero este tiene una pantalla de agresividad que cuesta mucho meterle mano por eso, porque te echa un poco para atrás, ¿no? O sea, y además que Thomas Ikonen tiene su otro proyecto, el Down on Solas, que es más suave, más gótico, más doom, donde ya ahí se mete más en temas melódicos y tal. Y aquí yo creo que descarga toda su agresividad en este grupo, pero bestial, el disco bestial, a mí me ha encantado, pero no la primera, ni mucho menos, he tenido que meterle mucha escucha, y va descubriendo cosas alucinantes, ¿no? De riff chulísimo, pero lo ha dicho muy bien, es mucho más agresivo, y además creo que la gran diferencia de este grupo con respecto a Insomnium es la agresividad, precisamente, o sea, tiene ese toque más agresivo, y dicho esto, me parece este tío una persona, un genio, porque se ha sacado de la manga este año dos discos buenísimos, cada uno en su estilo. Está que se sale este tío. Porque además, por lo visto, toca varios instrumentos, aparte de componer, o sea, una figura, vaya. Tú imagínate lo que son las cosas, Alfonso. Tú le das la oportunidad a Wolfheart porque ya tiene un bagaje anterior. Por supuesto. Imagínate que es el debut de una banda. Claro. Lo tiras a la primera, o sea, es totalmente la putada de hoy en día. Sí, señor. Lo que son, sí, las, sí, cosas. Totalmente. Javier, dime tú un poco, Wolfheart. Fuera de mi radar. Hostia. A nivel sobrino. Pues yo lo hacía de tu gusto. Lo hacía de tu gusto. No. Fuera de mi radar. Y va a entregar. Yo sí que haría ese recorrido natural de la banda. O sea, no iría directamente a este. Yo sí. Aquí sí que veo una evolución, que es lo bonito que teníamos un poquito antes nosotros, ¿no? Que acompañábamos a bandas que conocíamos y evolucionábamos con ellos. Ahora la putada es que no evolucionas con ellos, porque como lo tienes de golpe, no lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces es clave acertar el disco con el cual tienes que entrar a un grupo. Sí. Entrar en este, un disco con este no, claro, desde luego, ¿eh? Este no es para entrar. Ahí está. Entrar con un disco equivocado te puede hacer equivocarte. No voy a nombrar grupos, pero sí. ¿Vale? Vamos a intentar evitar nombrar lo de siempre, más que nada por no ser reiterativos. Pero bueno, vamos a escuchar este Ancestor, que me encanta este título de tema, porque es una banda de metal cristiano también este título. Ancestor viene de una banda de metal cristiano, o sea, me mola a mí cómo puede ser también, cómo juegan con ello, aunque estos, bueno, no tienen nada que ver, son temática pagana, un poquito así esotérica. Que mola un huevo. Yo creo que el disco anterior, no me acuerdo cómo se llamaba el disco anterior, no sé qué, The Northern Lights, no sé si eran algo de la luz. Constellation of the. No, el anterior, el Lobos de Karelia. Es verdad, el Lobos de Karelia. Y el anterior. Pero es ese el que dices también está muy bien. Yo entré con el uno que tiene un nombre rarísimo, Tai Gis o algo así. Con ese fue con el que entré yo a este grupo, que antes tiene otros dos, pero yo entré con ese. Pues el que estábamos diciendo de las luces del norte o algo así, ese es súper melódico, agresivo, pero muy más a lo Insomnium y todo eso. Espectacular. Así que vamos con este Ancestor de los finlandeses Wall Heart. We'll be right back. estamos hablando un poco de hoy en día, ¿no? Los problemas que estamos teniendo con las tecnologías que están haciendo una cosa. Tanto en la tele, en la música, en todo. Lo como estamos diciendo, la cultura. Y es individualizar el consumo. O sea, eso de que antes en familia podías consumir cualquier cosa era habitual. Sin ir muy lejos, la mayoría de vosotros, el 1, 2, 3, los viernes por la noche, pues yo creo que más de uno estaríamos ahí todos cenando, se cena y a ver la tele todos juntos. O una serie, lo que fuese, ¿no? Y cuando estábamos en un coche, aunque a ti no te gustase, por cojones te tragabas la cinta de tu padre. Fuesen los chistes de Arévalo, fuese Don Pío, como si fuese Manolo el del bombo, como si fuese, no sé, cualquier cosa. Vamos a decir Michael Jackson, The Police o Isabel Pantoja, lo que fuese. Esto tiene su cosa mala, claro, cuando eres joven, pues es una puta mierda porque a veces no te aguantas cosas de esas. Pero yo, gracias a eso, puedo decir que conozco mucha música y puedo valorar músicas diferentes a la que amo, ¿vale? Yo ahí descubrí, gracias a mi padre, grupos como Supertramp, The Police, los Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Bee Gees, música tecnopop, lo que fuese. Por cojones. A veces te gustaba y a veces te gustaba menos o la odiabas, ¿vale? Pero no tenías la posibilidad de escuchar otra cosa. Y el viaje por las carreteritas para irte a la playa o lo que fuera era de horas, ¿vale? Y ahí se produce, al final, una simbiosis familiar y cultural, ¿vale? Que nos enriquece de alguna manera obligada. Esta es la palabra, obligada. Aquí hay hoy en día un problema y es que quieren que no se obligue a nadie. Da la sensación de que obligar tú a alguien a algo está mal, ¿vale? Porque eres un poco, no voy a decir la palabra, fascista, ¿no? Pero bueno, algo así, conservador o tradicional, ¿vale? Pero claro, eso nos enriquecía de alguna manera, ¿no? Enriquecía de alguna manera. Claro, hoy en día yo subo a mi coche y mi niña pequeña tiene su MP3, su móvil con sus auriculares, la otra también, mi mujer escuchando o hablando por teléfono, y yo al final es que no puedo escucharla ni yo, porque es que me dan por el culo todas, ¿vale? Y se produce eso en casa también, cada uno con su móvil, sus auriculares, su equipo de música, y lo ha individualizado todo. Y esto, ¿no creéis vosotros, joder, que aunque está bien la libertad y que cada uno tiene el derecho, al final de alguna manera inconsciente o involuntaria está haciendo que la gente culturalmente está creando una decadencia brutal? Vamos con Alfonso, que es el que más ha meneado la cabeza. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, bueno, también pongo el ejemplo de cuando teníamos solamente dos canales de televisión, también, más el autonómico y tal, y te ponían los sábados tocata, rocopop, programas musicales, y no había otra cosa, pues al final te lo tragabas, ¿no? Y también te influía, ¿no? Yo creo que positivamente, además. Claro. Más que obligar, yo creo que sí que está la figura del... Siempre todos tenemos una figura de una persona que nos ha influido musicalmente, algún familiar más mayor o lo que sea. Que yo tenía un tío, por ejemplo, que llegaba a mi casa y se traía un taco de CD y decía, ahora te voy a escuchar esto porque me da a mí la gana, ¿no? O sea, y así conocía a Depeche Mode, por ejemplo, a The Cure. En ese sentido era una gran influencia, ¿no? Ahora... El problema es que al estar metido en una pantalla, la influencia es más siniestra, podemos decir, ¿no? Porque sí que la van a tener, pero un poco más interesada, podemos decir, ¿no? O sea, lo que te quieran recomendar las plataformas o lo que esté ahora en ese momento patrocinado, pero siempre la hay, ¿no? Lo que pasa es que en vez de ser un familiar o un amigo, pues va a ser un algoritmo o otro tipo de cosas lo que te va a influenciar, ¿no? Pero... Tampoco, nunca estás solo, o sea, realmente eso ya es otro tema, ¿no? Pero siempre hay una influencia en todo lo que escucha uno. Es complicado, pero que sí, sí que hay un aislamiento ahora en la forma de consumir, estoy de acuerdo totalmente. Enrique. Pues es que yo pienso exactamente lo mismo, lo que pasa que yo, menos mal que no seguí el camino de la música de mis padres, porque si no, no estaría aquí. Yo tenía que tragarme sevillanas y cosas por el estilo en todos los viajes, hasta que conseguí hacerme con un con un Walkman, un casete, y cuando íbamos de viaje yo me ponía mis auriculares y mi Walkman, el cargamento de pilas, porque lo gastaba, y a escuchar mi música. Entonces yo en eso del aislamiento sí que es verdad que siempre me he sentido un poco más aislado en general, porque hasta hace unos pocos de años mi núcleo de amigos generalmente no consumía el mismo tipo de música y de cultura que yo, con lo cual era volverme un rarito de estar todo el día en casa o juntarme con gente para poder hacer cosas, pero luego ahora la verdad, a la hora de consumir música, consumir películas y consumir cultura en general, pues iba a mis individualidades, con lo cual yo no he notado tanto la diferencia. Sí que es cierto que ahora se la gente más comunitaria se deja influenciar mucho más por lo que dicen los algoritmos y todas esas historias. Pero yo siempre he creído, al menos desde en mi experiencia, que la individualidad a la hora de consumir cultura siempre ha estado. Al menos desde que era pequeño, siempre he optado por la que a mí me ha gustado y me ha importado poco el hecho de tener que ir con los auriculares por la calle, o tener que ver una película en mi habitación yo solo, o irme al cine solo, o ir a conciertos, porque siempre antes he puesto mi placer y mi ganas de estar bien y de pasarlo bien que el hecho de tener que estar entre comillas aborregado y siguiendo a todo el mundo. Y ahora quizás se nota mucho más porque mucha gente va todo el día un poco así el rollo autista con los auriculares puestos y tal, pero yo no veo tanta diferencia, la verdad. Javi, lo primero, ¿alguien me puede mandar un móvil o un Walkman al año 83, por favor? Porque yo lo más alegre que escuchaba en el coche era el Fari, ¿vale? Así bueno, que... yo te lo supero, los cantores de Hispali. Tío, joder, a ver, que he dicho lo más alegre, que el resto era Ana Benet, La Pantoja, Rocío Jurado, Mocedades. Ya puedes suponer la tortura. Y eso que aquí los recorridos son cortos. Bueno, claro, Javi, eso es una experiencia personal, claro, porque todo depende de... Yo en ese aspecto he tenido mucha suerte con mi padre, eso ahora os lo comentaré un poco. Pero tú, Javier, en ese aspecto sí que es verdad que de alguna manera forzada, sí que hace que tengas conocimiento de algo por cojones. Ah, sí, sí, sí. Que hoy en día, un niño, si no quiere, no va a tenerlo. O sea, no, ¿sabes? Para nada. Claro, eso yo hace poco estuve hablando con el cantante Dorman, con Oscar del Val, ¿vale? Y estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? De la capacidad de conocimiento que teníamos en la década de los 70, 80 o 90, porque habían cosas que no tenías otro remedio que pasar por ahí, ¿vale? Pero eso hacía que tu aspecto crítico fuese real, porque tú estabas mamando eso. Pero hoy en día se critica sin conocerlo realmente. Porque es que no te gusta es una mierda, ¿vale? No le has dado tiempo, volvemos a lo del tiempo, ¿no? Sin embargo, antiguamente yo sí que sabía que habían cosas de mi padre que a mí, que no me gustaban, papá, que déjalo, ¿sabes? Otras cosas, joder, ahí eso es importante en ese aspecto, Javi. Sí, por supuesto. De hecho, yo el Torito Guapo lo sigo cantando a fecha de hoy. Pero vamos, que yo tuve un poquito de mala suerte en lo que es el entorno musical, ¿vale? Tuvo que venir la iluminación por otros derroteros y por otros caminos. Pero si hablamos de lo que querías comentar, de la individualización de la música actualmente y el consumo, pues tú como padre que estabas dando ejemplo, y yo como padre que también tengo que dar ejemplo, pues me he visto ya con la cruda realidad, ¿de acuerdo? Y yo a mis hijas durante toda su infancia, pues han estado mamando de la música que yo escucho. Y lamentablemente el barro no pegó bien en la pared porque no, se han ido a la acera de enfrente directamente, no quieren saber nada de mi música, ¿eh? Les produce arcadas por lo visto, lamentablemente, vamos, y ahí es donde me veo reflejado y lamentablemente digo, es que a lo mejor, no sé, vamos a poner un ejemplo, es que a lo mejor Megadeth para ellas es como el Fari Puede ser, puede darse vaya ese ejemplo. Caso, pero si yo pensaba que era un padre moderner, y resulta que no, que soy Australopithecus, vamos. No, vamos, me veo reflejado trágicamente. Y sí, efectivamente, cada una pues tiene su propio dispositivo. Ya en el coche noto que intentan ir conectadas para no escuchar mis maravillosas odas musicales. Y en lo que comentabas tú antes, por ejemplo, de reunirse a la familia, pues para ver, pues antiguamente, hace unos años, pues todos los viernes religiosamente, además lo llamábamos la noche de las chicas, la noche de las pelis, ¿vale? Pues esa noche, que es el viernes, pues nos reuníamos y veíamos una película todos juntos. Eso ha desaparecido ya en los últimos años. Es que no me aguantan ni 10 minutos. Sea la película que sea, ojo ahí. Y lo dejo caer en el tintero. No tienen televisión en sus cuartos. No. Así que se va. No, efectivamente. Y es un poquito triste. Es un poquito triste porque sí que es verdad que algo que es muy importante es el compartir una serie de vivencias en familia. En familia tanto como con amigos, ¿eh? Que esto también lo hacíamos nosotros antes, sí. Lo de reunirnos con nuestras amistades para ver unas pelis, para escuchar un disco. Eso, madre mía, es que si ahora se me pusiera por delante, es que me echo a llorar, por favor, me echo a llorar. Mira que os había dicho que iríamos a la nostalgia. Bueno, pero volvemos al presente. En el día de ayer, creo que fue, sacasteis la reseña del Trick or Treat. Así que, bueno, este programa tardará en salir un poco todavía. El trabajo que me tiene que dar y posiblemente sale a principios del 2023. Estamos grabando a principios de diciembre de este 2022. Trick or Treat. De nuevo, volvemos, power metal melódico. Esto sí que es melódico, italiano. No voy a decir empalagoso, porque no lo es. Pero sí que es de ese power melódico que a mí más se me estomaga, ¿vale? Esas melodías felices, lo que es la parte más halloweeniana del happy metal, ¿no? Entre comillas. Sí que es verdad que tiene una formación brutal y que, hombre, Trick or Treat es una de las grandes bandas italianas, ¿no? Y bueno, que anillo al dedo para Enrique Sobrino. ¿Lo has elegido tú? Cuéntame un poco. Pues nada, otra de las bandas que he descubierto este año. Y es que es... vamos, yo creo que es la reencarnación de los buenos Halloween. O sea, la voz de Alessandro Conti es tan espectacular, claro. Es tan bestia, tiene unos registros tan alucinantes que... Es que hay veces que estoy escuchando el disco y hay partes que digo, es que es Halloween. O sea, es Kiske cantando. Sí. O sea, es alucinante, es alucinante. Y luego el positivismo y el buen rollo que me desprende su música es que me encantan. De la escuela y en la línea de Skeleton, que también me gusta mucho. Y ese tipo de power a mí me puede. Me puede. Yo lo que os decía antes, es uno de los discos que más he escuchado este año. Y es uno de los discos que en el coche mi hijo más ha escuchado este año. Aunque luego se harta y me dice que lo quite, que quiere escuchar Bola de Dragón, pero... Papá, quítame eso. La tristeza de la sí, realidad. La verdad que es uno de los... Sí, sí. Y ya te digo, es uno de los discos que se me pasó este verano porque llevaba mucho tiempo dándole vueltas para hacer la reseña porque me había gustado muchísimo. Y lo que os comentaba antes, en verano lo dejé pasar un poco de lado y a la vuelta de vacaciones lo volví a coger y lo tuve que comprar porque ya no podía más, o sea, el Spotify ya estaba ardiendo. Y bueno, y la reseña, pues cuando he tenido un hueco para poderla meter, pues ahí está. Y bueno, espero que os guste tanto como me gusta a mí el grupo y la música que ofrecen, y espero que la banda lea la reseña y que diga algo, pues estaría muy bien. Porque es una de las cosas que, según qué tipo de banda me gusta mucho y según qué tipo de banda no me gusta, el hecho de que les compartan las reseñas y tal, y hay muchos grupos que se desviven por ir publicando reseñas que les han hecho y tal, y agradeciendo el trabajo de los que nos dedicamos a esto un poco en mayor o menor medida, y en cambio otras bandas no lo hacen. Eso es la dura realidad de los que divulgamos un poco esto. O sea, que es el pan de cada día, que soy yo cada mes con Rea Metal Magazine, que meto entre 25 y 35 canciones del metal nacional, a veces 40 por programa. Es la tristeza. Hay grupos que pasan de ti hasta el culo y les suda la polla, hablando un poquito finos, y otros que se vuelcan y te dan las gracias continuamente. Así que bueno, es lo que hay. Alfonso, Trick or Treat. Creo que decir de ese aspecto lo que quería comentar también de lo de Dry River. Que cuando les mandé el enlace de la reseña y tal, la respuesta fue: tenemos muchísimas, pero no te preocupes que se publicarán todas. Qué guay. Y sí que es verdad que iban mirando ya 15 días, un mes, la publicaron, y aparte avisaron: oye, que la vamos a publicar, y tal. Y dije: hostia, hablamos, eso es que necesitan un respaldo. En cambio, hay otras bandas que, incluso pareciendo medianamente noveles que están empezando, pues tú dices, pasan de tu culo como de cualquiera, pero bueno. Sí. Bueno, espero que quien siembra recoja, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como se dice. Sí. Pero bueno. Alfonso, power metal melódico, como si te comieses un pastel para ti entero, ¿o tú lo degustas bastante bien? Hoy, lo hemos publicado hoy, esta mañana se lo comentaba Mardi, que la banda suena bien, suena bien. Sí, suena bien. Me ha sonado mucho a Halloween. Sí. Pero es que precisamente, ya he comentado antes, que el power metal no es de mi estilo favorito, y menos el happy metal, o sea, menos todavía. Porque yo, Halloween, por ejemplo, mi disco favorito es el Walls of Jericho, que me parece más crudo, como sabes. Brutal. O sea, me gusta más ese rollo que que la parte también, happy, ¿no? Entonces, es totalmente antagónico a lo que a mí me gusta, pero bueno, tiene mi respeto porque es un disco bien producido, con una calidad vocal brutal, instrumental y todo. Entonces, bueno, tiene mi respeto, pero no a mi estilo. Alfonso es de los míos, es de los que defienden el Dark Ride, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. O sea, me gusta eso. No es ni power, será speed metal, ¿no? O sea, el caso. Crudo, o sea... Sí, ese directo. Es más gótico. También es verdad que es más oscuro, es un disco más pesado en ese aspecto. Y, bueno, es un poco la grandeza de bandas con una trayectoria larga, ¿no? Que son capaces de variar un poco su estilo, que se pongan de uñas sus seguidores. Véase Camaleón, Pink Bubbles of Grey, el que he dicho, The Ride... Y quizás el raro aceptado es el debut, que es un disco que no tiene nada que ver con los siguientes, que ha influenciado a la rama más extrema del metal alemán, por decirlo de una manera, que era más, casi se acercaba al thrash. Es un poco el disco por esencia del speed metal también, ¿no? Porque es un género que tampoco está bien definido, ¿no? Velocidad, algo de es melodía. Ese disco que no es power metal. O sea, claro. El style, por ejemplo, es casi thrash. O sea, ni existía. Claro, exactamente. Así es. Javier, ¿tú qué me dices de Trick or Treat? Happy Metal. Vale. Estoy en el equipo Alfonso ahora mismo. Es decir, si me tienes que meter un poquito de Power Metal, pues mira, que por lo menos sea como War Kings, que tienen un poquito más de mala baba, ¿verdad? Demasiado happy ahora mismo, ya no. Ya yo soy un señor mayor. Pero sí que es verdad. Mucho azúcar, ¿no? Que no, sí. No es bueno para la salud. Me ha subido totalmente. Azúcar glacé. Pero sí que es verdad que dentro de un programa en el cual le estamos dando un cariz muy variado, pues la verdad es que alegra tras temas como el de Wallheart o Insomnium en ese aspecto, ¿no? Que nos acerca pues a algo más alegre y esto que se convierta un poco en una montaña rusa. Así que vamos con estos Trick or Treat. Crazy del disco Creepy Symphonies. Doctor! Bien, antes estábamos hablando del tema ese de un poquito de tragarse lo que tenías alrededor, ¿no? Lo que era tu influencia directa. Léase familia, pero también léase amigos, léase lo que tenías ahí para alimentarte culturalmente. Era la tele, pero podía ser la radio. Yo, mientras estaba ya hablando un poco, estaba apuntando, porque yo, por ejemplo, cuando tenía apenas, vamos a poner que mi influencia más grande para yo empezar a conocer la música fue a partir de los 11, 12 años, hasta, vamos a poner, los 17, 18, ¿no? Ahí es donde vas a empezar un poco a empezar a elegir tu camino, ¿vale? Y estaba apuntando que yo, por ejemplo, descubrí gente como David Bowie o como The Cure o Simple Minds en una bolera, en lo que se llamaba un salón recreativo. En los 40 principales descubrí bandas como Depeche Mode, U2, Bon Jovi, etc. Y mi padre me dio a conocer Beatles, Franco Battiato, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Ana Belén, Supertramp, Pink Floyd... Y los amigos, pues Michael Jackson o Dire Straits. Quiero decir, os he dado un abanico que ha ido de un extremo a otro, influenciado por un montón de sitios diferentes. No te digo ya la tele. En la tele, cuando tú has dicho antes Aplauso, porque, bueno, tú has dicho Rocopo o eso, Aplauso todavía era anterior, ¿eh? Sí. Uh-huh. Joder, tú ahí te ponías el sábado por la tarde, que era más o menos sobre las 6:30 hasta ya las 7:30 o tal, y te sentabas y en una hora te hacían un recorrido musical súper variopinto y la lista de éxitos era descomunal lo que podías ahí tener de los más vendidos de esa semana. Y ahí el recorrido, yo recuerdo de ver V40, The Christians. Voy a hablarte de un año en concreto, 87-88, ¿vale? Por ejemplo, U2 con el de Joshua Tree, The Common Arch, V40, Level 42, que era más reggae, es que te puedo hablar, Fan Young Cannibals, todo me viene a la mente ahora mismo, ¿no? Es que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero te lo chamabas todo, y eso era brutal. Hoy en día, vosotros que intentáis descubrir bandas, intentáis también pues siempre pizcar un poco, ¿cuál es el método más eficiente? Estoy hablando del más eficiente, no el que más utilizáis o tal. ¿A cuál hacéis más caso? ¿A los podcasts que os recomiendan? ¿Picáis en YouTube? ¿Spotify? ¿Tenéis algún medio en concreto que vosotros veis que es más efectivo para vosotros? ¿Para que os acierten ese grupo que deseáis o que en el fondo escucháis? Vamos con Javier, primero. ¿Cómo te alimentas sobre todo? ¿Cuál es el más efectivo? ¿Cuál es el que ves tú que te está pues acertando, ¿no? Esa quiniela. Enrique Sobrino. Máxima influencia. Eso no te lo crees ni tú. Ni tú te lo crees. Oiga, caballero, dentro de su amplio espectro musical, hay cositas que usted recomienda que sí, sinceramente han estado muy bien. Y voy a darte toda la razón, por ejemplo, con una banda como Forbidden Sin, ¿vale? Pero no, la verdad es que yo creo que me alimento últimamente de Instagram, ¿vale? De la amplia comunidad que tengo construida por ahí. Aparte de por aquí, por favor, Rock Entre Amigos, señores, es la mejor comunidad para hacer bandas nuevas. Pero en Instagram pues sí que me llegan también bastantes cositas de gente que por gustos afines, pues puedes ver que de repente recomiendan alguna banda, pues es que este mundo es muy amplio y es imposible. Yo siempre llamaré mentiroso al que me diga que conoce a todas las bandas. Si te pregunto por sí, la conozco, la he escuchado, digo, no, fantasma, no, mentira, mentiroso, imposible, ¿vale? Y somos nosotros los primeros que tenemos que reconocer que no conocemos, es que creo que ni el 50% de las bandas que hay en este mundo, y estoy tirando por alto, vamos. Si no conozco yo el panorama nacional que hago el Real Metal Magazine, ni un 30%. Correcto, pues sí. Si Quique conoce el 30, yo conozco el 15. Efectivamente, pues ahora mismo es por ahí. Por, o sea, redes sociales, en el fondo. Redes sociales, porque realmente, bueno, yo por lo menos en mi caso, a nivel amistades musicales, amistades del ramo que estén cerca de mí y que nos veamos en persona, pues cero, ¿vale? Y la mayoría de las amistades que tengo en lo que es este mundillo, pues realmente están diseminadas a lo largo del mundo, y donde contacto con ellos es de esta manera, por redes. Y la verdad es que uno enriquece sobremanera el abanico musical al que puede acercarse y acceder, yo lo sigo diciendo, yo en 2014-2013 pues tenía un abanico muy, muy, muy, muy, muy cerrado. Y ahora tengo un abanico musical en cuanto al mundo del metal muy amplio y muy enriquecido. Y me alegro muchísimo. Siempre digo que las redes sociales tienen su parte negativa, su parte mala, pero a mí, sinceramente, solo me ha enriquecido musicalmente y me ha puesto en contacto con una serie de personas, incluidos los tres señores que tengo delante de la pantalla, que me han dado muchísimo, muchísimo, inesperado, cómo en la distancia nos podemos ofrecer tantísimo. Es un lujo inenarrable, pero es que yo creo que de por sí, en este mundillo, prima la luz, y no toda va a estar acaparada por sobrino, pero es que es así, es que encuentras muchísima gente dispuesta a acogerte y a enseñarte y a mostrarte, pero sin ningún tipo de contraprestación. Es una maravilla. Bueno, vamos con el ser de luz, Enrique. Pues es que realmente es lo mismo. Yo me nutro mucho, sobre todo de las redes sociales, de REA y de el Octavo Día. O sea, de hecho, son mis tres fuentes principales. A partir de ahí, pues eso, siempre vas conociendo a gente, siempre vas viendo recomendaciones, siempre vas picando de cositas que vas escuchando. Y bueno, luego ya está en el criterio de cada uno el descartar o aceptar, pero yo realmente siempre me nutrío de amigos. Cuando era pequeño siempre había algún amigo que siempre me pasaba algún cassette o me pasaba algún CD o me decía, escúchate este grupo, descárgatelo y tal. Y siempre ha sido así y creo que siempre será. Y luego pues eso, amplías el círculo porque vas conociendo a más gente. Recomendaciones que hace Alfonso, que haces tú, Quique o Javi. Siempre las intento escuchar y luego decidir. Luego gente del Octavo Día también, hay mucha gente que siempre está poniendo cosas que sé que no me van a gustar, pero sé que hay gente que pone cosas que me pueden interesar y al menos las pico, después ya está dentro de mí. Pero es eso, por ejemplo, recomendaciones de Spotify no hago caso a ninguna, porque tampoco me llegan muchas. Y YouTube, si os digo lo que saldría por mi YouTube, alucinaría. Bueno, claro, los de X vídeos estarán contentos. Alfonso. Me iba por ahí. Ya. Me sale el vídeo de dibujo de Playmobil de mi hijo, o sea, imagínate. Alfonso, vamos contigo. No, lo que habéis dicho ya un poco todo. O sea, esto es lo que he comentado antes de un poco el boca a boca, el clásico boca a boca. Yo hago más caso a las personas que sé que tienen un gusto similar al mío. Entonces, una recomendación de una persona que tiene un gusto similar al mío siempre es de una oportunidad, siempre. Que puede ser gente de este grupo, por ejemplo, de algún grupo de WhatsApp que conozco ya a la gente sus gustos. Puede ser un medio escrito que sé que yo el redactor, cuando he leído una reseña y he escuchado el disco, me ha gustado, pues entiendo que las siguientes también puede pasar igual. Entonces ya le doy cierto criterio también. Pero al final es tener personas de referencia que al final te influyen más, o sea, básicamente. Pero esto os lo decía porque antes era un medio de conocimiento, de comunicación, de simbiosis natural, o sea, personal. Y ahora es todo muy digital y en el fondo es muy frío, en el sentido de tú te metes en Spotify, en YouTube y todo eso, y hay una serie de características que la máquina supone que tú son de tu gusto. Y iba por ahí mi pregunta. Porque realmente las redes sociales, en el fondo, si tú te guías por un grupo de gente, por un muro, por un postal, no deja de ser gente que está poniéndote cosas. Pero cuando tú vas a plataformas digitales, no son gente. Es a veces normalmente... acierta, ¿eh? A veces sí, acierta, ¿eh? Por eso iba ahí. ¿Hasta qué nivel, por ejemplo, tú que eres más consumidor habitual de eso, te acierta? Bastante, ¿eh? Porque a veces... Ya, pero a veces tú sabes que puedes coger una cantidad de monedas grande, tirarla eso y abres el bolsillo y alguna puede ser que caiga. Porque yo creo que depende mucho del muestreo que tenga de datos la plataforma. Si tú solo escuchas Black Metal, pues pones un ejemplo muy extremo, te va a acertar, seguro. Porque las etiquetas que te marca en cada canción que pones son muy pocas. O sea, te va a poner Black, Death, no sé qué, y no vas a salir de ahí y te va a acertar casi seguro. Ahora, si tienes un amplio espectro, ahí puedes fallar más, porque si escuchas desde pop hasta rock, hasta dance, hasta pues ahí es más difícil que acierte, porque tiene una variedad de registros que es difícil que te acierte al 100%. Yo creo que depende un poco del conjunto, subconjunto de géneros que tú escuches para que te acierte más o menos la plataforma. Yo creo que de esta forma cada vez están más optimizados estos algoritmos de inteligencia artificial. Y tú, cada vez que haces un like en una canción o lo que sea, eso le da una información muy valiosa a la plataforma. Entonces, se va afinando y cada vez va a acertar más. Eso es así, o sea, eso se va afinando. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí a veces los likes, sobre todo en redes sociales, son muy aleatorios. Y a veces yo veo a mi hija poner likes y la frescura es brutal. Y, claro, ¿sabes? Que muchas veces los likes son muy relativos. Y está claro, de todas maneras, tú sabes que las plataformas digitales se guían mucho por el publicidad, por pago, por ti, y de alguna manera te tienen que meter cosas que no están dentro de tu gusto personal, entre comillas. Entonces, bueno, pero bueno, era un poco tomar esa toma de contacto y un poquito lo que vemos nosotros que nos influye. Claro, yo por obligaciones del podcast, mi influencia máxima es el podcast. Y a mí me gusta mucho empaparme de discos. Yo no soy de grandes éxitos, no soy de variaciones. A mí me gusta empaparme un trabajo por... Ya desde siempre, ¿no? Pero esto me obliga, el podcast me obliga a una serie de cosas y entonces desde hace unos años mi alimentación ha cambiado por completo. Así que bueno, aquí sí que yo estoy más limitado que vosotros y tengo menos donde poder seleccionar para decir, pues no, a mí lo que más me está influyendo. Pero antes de que yo esto lo llevase, a mí me gustaba mucho el contacto con amigos y el ir a casa de ellos y dejarnos los CDs. A mí el formato físico me sigue pareciendo el más efectivo, de todas maneras, ¿no? Como influencia directa, ¿vale? Más antes, las revistas, como tú estás diciendo, habían revistas que a mí me significaban mucho, fanzines era lo que más adoraba y era lo que a mí más me acertaba. Pero bueno, vamos con otro tema, vamos con Skid Row. Este caso me lo ha acercado Javier. Skid Row, una banda que, bueno, lo que vienen siendo este tipo de bandas de hard rock que tienen mucha polémica por rollos internos, dimes y diretes de cantantes de tal, bueno, muertes de... Bueno, desgraciadamente también se les murió uno de los cantantes que tenían en la formación y ahora han venido con un nuevo cantante, Eric Grunwall. Skid Row, podríamos decir que dentro de la variante hard rockera americana de principios 90, finales 80, principios 90... era la rama heavy, entre comillas, de esa variante hard rockera, ¿vale? De los Guns N' Roses, Poison, bueno, toda esa esencia que venía. Un poquito glam también. Sin embargo, en la entrada de Eric Grunwall, musicalmente yo creo que la banda continúa teniendo un poco esa esencia de aquella época. Se han saltado un poco el rollo alternativo que tuvieron en estos... Vamos a poner 25 o 30 últimos años que no se aclaraban, no sabían hacia dónde iban. Sí, más o menos, cuenta esos años, Javi. Y de todas maneras, la sensación mía es que Eric Grunwall no deja de ser un cantante muy hard rockero, tío. No me llega ya al heavy y siendo un buen disco, me van al hard rock. Ya no tengo esos noventeros... de los Skid Row de Sebastian Bach, que es normal. ¿Pero lo ves así? Tal y como comentaba hace poco, si al principio de este año me hubieras dicho que yo iba a estar no solo escuchando, sino encantado y comprando un disco de Kid Rock, me hubiera reído en tu cara. Me hubiera dicho, para nada. Pero ya desde antes que saliera el disco, un amigo que tuvo acceso a él me dijo que se había enganchado. Y digo, imposible, nada, eso no es para mí. Y cuando ha salido, pues tampoco le presté, no le hice caso. Y al final dije, bueno, venga, voy a darle una escucha. Y me encontré totalmente asombrado de ver cómo una banda a la que no le he prestado, pero ninguna atención, exceptuando sus dos primeros discos, por supuesto, pero en los últimos 25, vamos a poner 25 años, de repente digo, wow, pero mira, pero es que esto suena muy orgánico, muy, muy vivo, muy potente. Eric Grunwald como cantante, pues me parece la verdad que una pasada. Por cierto, cumplió años ayer, 35, y recuperado de una leucemia, con lo que todavía lo hace más grande. Y por lo visto me he enterado de que este disco estaba grabado ya íntegramente con su cantante anterior, ZP. Pero que había algo que no funcionaba y contactaron con Eric, y Eric pues les grabó por lo visto todas las partes vocales en 2 semanas. O sea, una pasada. No es que no se queda corto, es que puede reproducir perfectamente lo que hacía un Sebastian Bach, ¿vale? Y ya me he encargado de ver varios vídeos en directo en los que cumple sobradamente. Y este disco, pues la verdad es que me ha gustado bastante. Encuentro que de repente me dan ganas de ver a Skid Row en directo. Noto una banda pues contenta de su producto, y orgullosa, y que nos da unos temas, no voy a decir temazos todavía, ¿vale? Pero un disco mucho más que digno para lo que yo esperaba de Skid Row después de 25 años, por favor. Muy bien, y entre los temas, que todos están muy bien, pues he seleccionado este Time Bomb porque me parece muy fresco, muy divertido. Empieza de una manera muy potente, muy fuerte, ahí con ese bajo de bola, para después darnos una pequeña fiesta. Y sinceramente, ahora mismo voy a poner muy muy en mi punto de mira a Skid Row para futuro, a ver qué progresión pueden tener, porque también me da miedo de que Erin Grunwald sea simplemente pues el contratado de turno, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor dentro de 2-3 años pues estemos hablando de Skid Row con otro cantante, ¿vale? Hay que ver si esto tiene una progresión. Desde luego la base, el retorno, porque para mí es como si estos 25 años no hubieran existido con esos inventos y experimentos musicales. Ver si esto tiene una progresión a más, pero sinceramente el disco está muy bien y Eric Grunwald es un pedazo de cantante que creo que es lo que realmente ha hecho que yo me fije y tengan mucha fe en estos Skid Row 2022. Bueno, es que ZP yo creo que era un cantante antinatural para Skid Row. O sea, yo cuando lo escuché, yo no me lo creía. O sea, pero si tiene un registro que no le veía. Así que no sé. Alfonso, yo creo que Skid Row también es una banda que a ti te mola un huevo, ¿eh? Me gusta mucho, pero este disco no me ha gustado tanto. Por cierto, mención especial a la peor portada del año, ¿eh? Madre mía. Qué portada más mala. Pero bueno. Bueno. Lo que pasa también con este disco, creo yo que ha agradado a mucha gente porque las expectativas estaban bajísimas. Eran bajas. Entonces, claro. Y al final, ¿qué pasa? Que empieza a escucharlo y dices, no está mal. Es un disco decente de hard rock. Pero yo, por ejemplo, el Slay to the Grind me lo pongo muy frecuentemente. Y es que esa agresividad que tiene este disco no la encuentro aquí, o sea, no... Es otro rollo, y ya está bien, pero me gustan los Kid Rock clásicos y ya está. O sea, no, si sea un mal disco, creo que no es un mal disco, pero tampoco me parece una bomba, la verdad. Bueno, pues bueno, curiosamente el tema que vamos a poner es Time Bomb de los Skid Row. Bien, vamos ya enfocando un poquito el final del programa. Nos quedan un par de cositas. Aquí es verdad, me estaba recordando Javier, este año 2022, pues bueno, ha sido el primer año post-pandémico, primer año normal. Ya hemos hablado de que ha sido un año rico en el aspecto de ediciones musicales. que lo consideramos bueno, pero que esperamos del año 2023, ¿no? A mí Javier me estaba recordando un poco de hablar de algún disco que esperamos con ansia. Aquí hay que hablar de la intrahistoria y de que, hombre, me estás obligando un poquito a sacar alguna cosilla. Haz cara de malo en el podcast. Tira, toma por culo. Bueno, y nada, yo voy a ser sincero. No espero ningún disco en concreto. No espero nada. Poquito, algún disco igual nacional, pero nada. Cada vez espero menos cosas, pero yo sí que sé que, bueno, alguno de vosotros sí que tenéis pendiente algún trabajo en ansias para este 2023. Vamos con Javier, que es el que me ha obligado, como hacía su padre con el Fari. Javier, ¿qué esperas de este 2023? ¿Qué disco esperas con ansias? Dame tres, no te pases. No me hagas como los discos más esperados y me sacas ahí un artículo de mierda que saca cualquier revista o webzine. Ay, opa, qué malo. Vale. No, mira. Yo sobre todo lo que quiero concretar es que espero que 2023 venga más comedido en cuanto a la avalancha, ¿de acuerdo? Que sea algo un poquito más economizado en el tiempo. Creo que lo vamos a ver, ¿eh? Porque las cuentas de este año a mí no me salen. Me sale una barbaridad de lanzamientos importantísimos por mes. Pero para el año que viene, en principio, pues la verdad es que los anuncios son muy pocos. Son muy pocos por mi parte. Seguro que aquí cada uno de nosotros puede sacar alguna cosita de sus bandas en particular, que ya están preparando pues algún lanzamiento o alguna joyita que saltar. Yo en mi candelero sé que Overkill, por ejemplo, ya le va tocando, ¿de acuerdo? Creo que están ahí con sus grabaciones y yo soy un fan ferviente de los americanos, ¿eh? Así que en 2023 sé que voy a tener nuevas alegrías con Overkill. Vamos a ver qué tal va ese tan cacareado y anunciado trabajo de In Flames, que creo que sale en febrero y vamos, le han dado pues un bombo y platillo 4 meses antes con todo tipo de ediciones. Y algo que no está muy, muy, muy, muy, muy comentado, pero que sí sé que también va a salir, es un nuevo disco de Camelot, entre otros, ¿vale? Después me puedo ahorrar toda la serie de álbumes de origen holandés, como dices tú, ¿eh? De los Países Bajos, que sé que también van a salir. Y nada, sé que hay algún trabajito amarillo que va a salir, pero no quiero decir nada. Hemos dicho que no. No estoy diciendo nada. Yo ya he nombrado mis tres bandas, pero sé que el futuro es amarillo. La abeja maya. Correcto. Bueno, Enrique, ¿algún disco ansiado? Pues bueno, yo la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente el adelanto de Legado de una Tragedia. Y tengo muchas ganas de escucharlo entero, porque después de la decepción que me llevé con Britannia, con el disco anterior, tengo ganas de ver la evolución y lo que han presentado, el tema que han presentado, me ha gustado mucho, y es el que tengo en ansia. Luego tengo la certeza, o prácticamente la certeza, de que Mentalist va a sacar otro disco, porque ya he escuchado alguna cosita. Supongo que como no tienen manera humana de ponerse a girar, pues siguen grabando. Y después el de la abeja maya, como ha dicho Javi, que tengo curiosidad por escucharlo. Pero simple y llanamente curiosidad. No sé, no tengo más en mente por escuchar, así que diga, el de Inflame no me llama nada la atención. Y no sé, no, la verdad es que el año que viene espero que sea más tranquilo, porque si no, no me da la vida. No pasa nada, el gobierno va a dar más bonos culturales, sobre todo a los heavies, que somos los que compran más fuma. Alfonso, ¿tú? ¿Algún disco en especial? Sí, bueno, de hecho hemos escuchado ya un tema, el de Insomnium, que tiene buena pinta, va a ser un disco conceptual y además la temática muy interesante sobre la hambruna que hubo en Finlandia, por eso se llama así el disco, y tiene buena pinta, ya veremos, pero me llama la atención. y nada más. Ese es en principio. No, nada más. Nada más. Bueno, bueno, dentro de todas estas selecciones vamos con posiblemente la banda más desconocida de las que vamos a poner, Remina. El tema Obsidian, del disco Strata, de gente de Draconian, de Sojourner. O sea, podríamos decir que de nuevo es una escena escandinava, me parece. Bueno, otra vez, estamos en una banda, esta vez doom, gótica, densa, oscura, que siempre en los tres valientes de un mequetrefe tiene que aparecer alguna banda de estas, ya sea Draconian. No recuerdo una banda que nos acercó también, Javier Rotten, también era bastante rara en el primer tres valientes de un mequetrefe, que nos acercó. Un grupo también que solo tenía un mini LP o algo así. Tendré que tirar atrás. Sí, algo así. Sí, puede ser. Exacto. Así que bueno, dentro de la variedad que estamos poniendo, otro más, ¿no? Así que nada, Alfonso, háblanos un poco de tu selección. Estarías en un... Bueno, tú eres en parte como yo, porque yo creo que a veces nos apetece escuchar música pesimista, triste, para de ahí ya volver a levantarnos un poco. En este caso yo es por... porque me gusta mucho la cantante, que ya se fue de Draconian, Heike Langhans, y la seguí cuando... en la época de pandemia y tal, la seguí por redes sociales. Yo creo que esta chica es realmente una gótica, puramente gótica, porque es una persona que se le ve la actitud, ¿no? De tristeza, de melancolía para todo lo que hace. Además, una artista multi, toca muchos palos, es pintora también, es diseñadora gráfica. Y como la seguí y tal, pues tenía este proyecto que iba poniendo avances y tal, y me llamó la atención. Es una cosa, es como un experimento realmente, porque es un doom ahí atmosférico, la guitarra a veces pasa desapercibida, pero es muy ambiental. Me gusta mucho también ese tipo de música para ponérmela para trabajar, por ejemplo, para momentos así más, más tranquilos. Y sobre todo es que la voz de esta chica es que me encanta. Entonces, básicamente es por ella. Aunque luego ya he leído que su acompañante en este proyecto es bastante, bastante conocido en el mundillo también. Yo no lo conocía, pero bueno, que se ha acompañado muy bien de una persona que ha llevado todo el tema instrumental y tal. Pero sobre todo las composiciones, las letras y todo, es todo de ella. Y me recuerda mucho a Draconian, pero con el estilo un poco de ella. O sea, que ha metido mucha electrónica y tal, que sabes que también me gusta. Mm. Bueno, pues me ha llamado la atención y creo que también hay que poner en valor este tipo de proyectos un poco más... experimentales. Underground, sí. Mm. Sí, en el fondo es cuando un músico se va de una banda, muchas veces es porque realmente no le dejan tener, o crea un proyecto paralelo, o terminas y te vas para crear algo acorde a ti. Y en este caso se demuestra muchas veces con proyectos como este, ¿no? Que es empezar a meter elementos que en otro grupo no te dejan, o en la banda de anterior no te dejan. Y yo creo que eso es bueno para grupos de estos. A veces las mismas bandas principales son las que hacen esos cambios y traen esas polémicas. Y yo creo que a veces acierta más la gente dejando una banda o creando un proyecto paralelo, sí, para no traicionar un poco, vamos a decir, a lo mejor, a veces nos pueden pecar de conservador, otra, ya estamos, tú no quieres evolucionar, si no es cuestión de evolucionar o no evolucionar, es de darle una naturaleza a veces a lo que hacen las bandas. Y yo creo que es buenísimo, y eso en parte pasa mucho en Escandinavia, y en España está empezando a pasar mucho en los últimos años, y es que los músicos tienen 2, 3, 4, 5 proyectos, incluso proyectos unipersonales. Sí. Y eso hace que tu necesidad dentro de una banda madre no te haga dar esos bandazos, no te haga crear, ¿sabes? Aquí, si cogemos a grupos como en este caso, bueno, no voy a nombrarlo. Pero, quiero decirte, hay bandas que no tienen proyectos paralelos. Apenas tienen otra cosa que no sea su banda principal. Y pasa lo que pasa. Polémicas internas, crítica en sonidos raros, en cosas que intentan hacer que no tienen sentido. Y dan unos bandazos que muchas veces no te puedes creer. Y aquí voy a meter, por ejemplo, yo con los Creators de los 90, por ejemplo, ¿no? ¿Es necesario que no tenga nada que ver ninguno de los discos de los 90 uno entre ellos? Ni Renewal, ni Cause for Conflict, ni Outcast, ni Endorama tienen nada que ver unos con otros. Eso a lo mejor, aunque lo hizo Mil Petrocha en uno de los proyectos, en Voodoo Culture, si hubiese creado a lo mejor él un proyecto personal, paralelo, pues igual, igual esa experimentación la lleva por otro lado y sí. Los creators hubiesen tenido una evolución más normal. O Bruce Dickinson, por ejemplo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, de todas maneras, Bruce Dickinson no deja de ser un proyecto en solitario, se aleja de los Maiden, porque él sí quiere crear otra serie de músicas. Eso ya es que cree en el Skunkworks y es otro mundo, ¿no? Vale, es que si lo escuchas, no me parece tan mal disco. Demasiado grunge, demasiado alternativo, vale. Pero no deja de ser un proyecto en solitario. Yo ahí, es él. Es él y sus decisiones, no es una banda, ¿no? Pero lo podríamos llevar, por ejemplo, en los 80 con los Celtic Frost, ¿no? Cuando hace el cambio ese al Cold Lady y toda la historia. Y podemos ir a un multitud de grupos, ¿no? Entonces, eso en los últimos años quizás se está evitando un poco por eso, por la facilidad que tiene un músico de crear su proyecto paralelo, alternativo y tal, y experimentar en tu casa, con tu estudio, con lo que sea, de manera independiente. Y está creando una serie de bandas tan rica y tan brutal que eso también hace que la escena sea más grande y te dé la sensación de que hay... Joder, es que en Escandinavia hay 50.000 grupos, pero realmente igual son 5.000 músicos que al final son 50.000 bandas, porque hay músicos en cuatro bandas. Pero nos traen cosas de estas, Alfonso, en este aspecto brutal, ¿no? ¿Para qué quejarse? Pues sí, no, y además has dicho también una cosa interesante que... Hoy en día, una de las cosas buenas que hay de las redes sociales y de la cantidad de medios que puedes tener en tu propia casa para tener un pequeño estudio o lo que sea, a la gente con talento de verdad le da unas posibilidades brutales, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. A lo mejor en los 80, 70 no se podía hacer estas cosas, porque dependía de un estudio de billetes, efectivamente. Entonces, es verdad que la gente con talento puede sacar estas cositas, que lo hacen prácticamente en su casa, en un pequeño estudio, y en ese sentido es interesante. Así es, como decimos, no siempre todo es bueno ni malo. Tiene sus zonas grises. Correcto. La tecnología hace que estemos haciendo este programa, que hace simplemente 10 años posiblemente hubiese sido imposible, y ahora hay que agradecerlo. ¿Alguna puntualización sobre la banda Remina, Javi, o tiramos hacia adelante? No, pero ganas de escucharla, porque Heike canta como Los Ángeles. Así es. Así es, pues vamos a escuchar este Obsidian del disco Strata de los Remina. But you must go on. Bien, llegamos al final, chavales. Creo que ha estado interesante. Os voy a decir la verdad, ¿eh? Me da la sensación que ha sido el... De los cuatro que hemos hecho, contamos este, el más ritmo, el que más ritmo ha tenido, el que ha salido más orgánico, más natural, y yo creo que esto ya va tomando un cariz más familiar y que está facilitando, aparte de que Skype hoy ha acompañado muchísimo, ¿eh? Así totalmente. Que, nada, os hago una pregunta, no sé si será fácil o difícil antes de despedir. Yo sé que los tres sois relativamente escuchantes de REA, posiblemente Alfonso sea el que más escucha porque también musicalmente es el que coge más abanicos y los estilos que tenemos REA en general, pues igual van un poco más acorde a su forma de ver la música. Enrique Sobrino, pues bueno, a lo mejor es un poquito más lineal en el aspecto de sus grupos, de lo que le mola y todo eso. Y Javi es como Bones of Minerva, un poco indescifrable e inesperable. Maestraje internacional. Muy bien. Pero a grandes rasgos, tampoco quiero que profundicéis mucho. Sí que sabéis de vez en cuando pues, lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando, lo que eso. ¿Cómo ha sido para vosotros un poco REA este 2022? ¿Cómo lo habéis visto? Hemos dedicado bastante tiempo a monográficos, los REA Metal Magazine, como sabéis, mensualmente, las entrevistas. Vamos un poco con Enrique Sobrino. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo lo has visto? Sé que los monográficos son lo que más te mola. ¿Qué ha sido para ti este año un poquito rock entre amigos? Rhapsody of Fire. los monográficos de Rhapsody son los que más me han gustado. El REA Metal Magazine, porque no me puedo apuntar mucho grupo, he dejado un poco de escucharlo porque me da rabia el luego no acordarme del grupo que me ha gustado y tal, y sobre todo los monográficos. Eso es, la verdad es que es lo que más me gusta porque aprendo mucho de conceptos y cosas de sobre bandas que no tenía ni la más remota idea. Entonces, para mí lo que más de este año ha sido los monográficos y el de Rhapsody, que ha sido el de Rhapsody y el de Blind Guardian, los dos, que han sido bestiales. En ese aspecto, mira que es difícil muchas veces acertar un monográfico y no convertirte en algo pesado, ¿vale? Es complicado enfocar un monográfico y que a la gente le sea divertido. Y más cuando la gente lo conoce, porque ¿qué tienes que decirle? ¿Qué tienes que explicarle? Musicalmente, ¿tú qué tienes que decirle a uno que ha escuchado An Idol de Ópera y sabe o piensa que es el peor disco de los Guardian o de Rhapsody of Fire? Pues, ¿qué tengo que decir del Power of the Dragon Flame o tenemos que decir del Down on Victory? Es complicado. Sorprender, entre comillas. Pero me gustó una cosa que me dijo Salva Arteaga hace poco, y es que REA en algunas cosas le resulta curioso porque le es tan divertido escucharlo como hacerlo. Y eso mucha gente a mí sí que me ha dicho, que muchas veces le gusta mucho hacerlo, pero luego escucharse y tal no le termina de... ¿Vale? Se hace. Me gustó que me dijese eso. Porque en el fondo intentamos darle una vuelta de tuerca siempre a todo eso. Pero es complicado enfocar a veces un monográfico para poder sorprender. En AC/DC, que lo acabamos de sacar cuando estamos ahora un poco grabando esto, ha sido esta semana, pues ha habido gente que me ha escrito diciendo que le había sorprendido muchísimo el monográfico. Una banda de AC/DC, nosotros qué tenemos que decir de AC/DC. Pero no sé, yo creo que al final hemos cogido un formato, una manera de hacer las cosas entre familiar, distendido, pero creo que muy serio también. Y eso es lo que nos ha costado un poco lograrlo, evolucionar. Y al final empatizar mucho con el escuchante en ese aspecto. Y me alegra mucho que me digas lo de Rhapsody of Fire, porque Rhapsody of Fire era complicado hacer tres monográficos de sus etapas de una banda que ha sido tan criticada en su evolución musical, ¿eh? Es que, y creo que cuando escuches el tercero, Enrique, te va a sorprender muchísimo. O sea, en ese aspecto sí. me alegro mogollón. Así que muchas gracias. Y yo me alegro mucho por haber descubierto muchas cosas que no conocía. Y bueno, ya lo sabes, Rhapsody y Blind Guardian, por ejemplo, para mí son dos bandas de referencia. Aunque lo último que están haciendo no me acabe de convencer mucho en el caso de Guardian, pero me ha sorprendido mucho y muy gratamente lo monográfico. Bueno, aquí el Javier es el que lo tiene más difícil. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Aparte de que ya lo sé que tus programas de estrella son Los Tres Valientes y Un Mequetrefe. Son los que crees que culturalmente son más ricos, pero bueno. ¿Qué opinas un poco del 2022 de Rea? Pues la verdad que ha estado muy rico. Yo he disfrutado personalmente todos los monográficos que has ido lanzando. Casualmente ayer terminaba de escuchar el tercero de Rhapsody. Y la verdad es que, efectivamente, aunque no estén ahora en mi radar, pues disfruto de conocer un poquito, ¿no? El devenir de esas bandas que tanto nos dieron hace años. Ahora me pondré con el de AC/DC, como has comentado. Los de las entrevistas también han estado muy bien. La verdad que ahí son mi palo, ¿no? Cuando ya te vas a temas más alternativos me cuesta mucho más, pero yo lo que realmente quiero poner sobre la mesa y quiero que ya de una vez te descubras, descúbrete ante el mundo, por favor, y saca, porque sé que está ahí a izquierda, derecha, no se ve en pantalla, ese hermano gemelo que tienes, porque es imposible que te dé tiempo a hacer y a grabar todos los programas que haces, por favor. Vamos a ver, descúbrete, hay otro Quique ahí. Es imposible, es que no te da la vida para sacar tu programa, por Dios, ¿cómo lo hace? Si te digo que tengo un cartera para dos meses ya editado y grabado, imagínate. Y corto te quedas, estoy seguro. Sí. Y todos trillizo. Tienen de tres horas para arriba, la mayoría. Así que, trillizo, es sí. Que soy trillizo. Hay sí. Quique 1, Quique 2, Quique 3, estoy seguro. Uno trabaja de 8 a 4, de 4 a 12 y de 12 a 8 de la mañana, estoy seguro de ello. Es que pero no da ser, la pues. Vida. El día que Rock entre amigos termine, os contaré el secreto. Rock entre hermanos. Sí, dime, Enrique. No, si cuánto tiempo llevamos grabando, si este se va a ir a tres horas y pico larga. Sí, este se va a las tres y nah, algo. Y ha sido así sin planear y sin nada. Uno planeado es normal que se vaya a 8 horas, tranquilamente. Ya sabéis lo que os he contado durante esta semana, que estábamos un poquito... No sabíais nada absolutamente. Yo tenía ciertas cosas aquí escritas, un orden de temas, alguna puntualización, pero también hemos... imprevisto aquí también alguna cosa, o sea que hemos hecho un poco como un grupo de rock progresivo, que nos hemos saltado un poco la regla y hemos cambiado el ritmo, el compás, y nos hemos metido un par de temas que no eran esperados, así que imagínate. Bueno, Alfonso, yo sé que tú eres un poquito más afín en ese aspecto. ¿Cómo valoras un poco, ya que eres un poco más afín en el sentido de que te lo sueles escuchar más habitualmente, ¿cómo ha sido el 2022? ¿Y cómo estás viendo un poco la evolución del programa en general? Bueno, lo que veo que ha abierto más abanico, por así decirlo, porque aparte ya del formato normal, los monográficos y el Metal Magazine, también está el género real, que también me gusta, porque son géneros más extremos, ¿verdad? Que también me gusta mucho. Y luego está el problema del el peligro de los monográficos, es que si la banda no te gusta, claro, lo normal es que te lo saltes. A lo mejor, pues yo, por ejemplo, Rhapsody nunca ha sido de mi gusto, entonces no lo he escuchado porque es que no me gusta la banda. Entonces, tragarme 9 horas de una banda que no me gusta, pues como que no. O sea, normal. Pero a que le guste y le gusta mucho, ¿no? Este de AC/DC, por ejemplo, he empezado este fin de semana y me está gustando. Me está gustando mucho. Tiene esa doble vertiente que va muy dirigido a seguidores de la banda. Entonces, lo disfrutan mucho, pero los que no, directamente se lo saltan, creo yo. Y luego, el momento estrella para mí de esta temporada es, de la entrevista de Mariscal, el recuerdo del semáforo. Qué panza de reír me pegué con eso, madre mía. Buenísimo. Sí, sí, a eso ha traído consecuencias. Muy bueno. Pero bueno, mira, cuando estamos grabando esto, ¿queda algún momento estrella por sacar antes de que se termine el año? Vale. Luego os lo contaré, como sabéis, en off. Porque va a ser interesante, porque va a ser un complemento muy bonito a la entrevista con Mariscal Romero. Así que os dejo ahora un poquito con la miel en los labios, aunque la gente cuando escuche este programa ya lo habrá escuchado, ¿eh? Porque en principio tiene que salir no muy tarde de cuando estamos grabando esto. Y nada, la verdad, mira, sinceramente, me he sentido súper cómodo, he estado... Pues nada, que ha salido todo, como he dicho anteriormente, tan natural que me ha resultado súper fácil. Ha habido alguna vez que a lo mejor en otros programas anteriores, igual ha sido un poquito más costoso a la hora de sacar temas frescos. Yo creo que ya está saliendo todo un poco más a la primera. Vamos tranquilos también, nos veo cada vez más tranquilos todos, más sincronizados. No, apenas nos pisamos, o sea, hoy ha sido un día súper extraño, ha salido todo rodado, es verdad, la cerveza ha hecho su efecto, porque había gente que aprovechaba que Javi estaba bebiendo para hablar. También es verdad que el hámster de Enrique no ha molestado, esta vez no ha parado, ha hecho continuo, ha sido todo corriente perfecto, continua, no ha hecho como ACDC, corriente alterna, corriente continua. Y nada, la verdad, a los tres, Alfonso, Enrique, Javi, de verdad, gracias por todo, por estar ahí detrás, por estar apoyando, por hacer vuestros comentarios, por ser un apoyo y que poco más. Así que para mí ha sido brutal este ratito con vosotros. Igualmente. Gracias a vosotros, siempre. Un placer siempre estar con vosotros y con la gente que quiere este mundillo, ni más ni menos. Yo sigo haciéndolo por la camiseta. Sigue haciéndolo por la camiseta. ¿La has lavado ya? Por cierto. No, ahora ya, antes de finalizar, creo que esto al final es poner en, no sé, es ver al final la realidad del contacto de lo que tenemos habitualmente de una manera indirecta en el WhatsApp, porque ahí es, pues bueno, un poquito más distante, un poquito más interactuar con tiempos, porque igual escribe uno y tarda el otro en escribir bastante, ¿no? Y aquí, pues bueno, ya es poner un poquito en físico en realidad, la verdad, de la interactuación que realmente estamos teniendo. Y bueno, sí, para mí ha sido muy bonito hacer esto. Nos despedimos con una banda que, aunque en los últimos años ha tenido cierto bajón, para mí sí que era una banda que podía haberse convertido en sucesora de los grandes. Estamos hablando de Trivium, una banda americana que incluso grupos como Iron Maiden o Metallica han valorado como... Joder, lo nombré. ¡Ay! Bueno, como Iron Maiden ha valorado o valorada va como realmente una de las sucesoras. Para mí era una banda que cogía perfectamente lo que tenía que haber sido, entre comillas, Metallica, ¿no? Esa evolución natural de un thrash evolucionado con toques modernos, meterle cierto toque extremo, también melodía que venía, podía ser del metalcore, por ejemplo, un poquito más comercial. Y sacó unos discos a primeros, un poquito metades de la primera década de los 2000. Para mí, deberían de ser clásicos del metal actual. Quizás esa masificación de estilos, masificación de bandas, quizás el que otros géneros hayan ganado la partida un poco al metalcore y a todo esto, ha hecho que se hayan quedado un poco como una banda como los Volbeat, en parte, ¿no? Que están ahí, pero no terminan de dar el paso. Pero aún así están continuando sacando trabajos interesantes. Así que este Shogun, que es de donde cojo yo el tema que voy a poner, Of Prometheus and the Crucifix, demuestra un poco ese juego, ¿no? Agresividad y melodía, aportando influencias de bandas clásicas, pero trayendo su personalidad. Alfonso, ¿qué opinas en este aspecto? Pues ese disco precisamente no lo he escuchado tanto, pero lo primero me lo empapé mucho. O sea, sobre todo el Ascendancy, me parece un discazo. Y opino igual, es que para mí se han ido desinflando un poco, pero prometían muchísimo esta gente. Y ya te digo, me gusta mucho. O sea, y el, no me acuerdo el cantante, ¿cómo se llama? Ah, ya, hostia, no me acuerdo yo tampoco el cantante. Bueno, me parece una máquina el tío, sí, también a nivel instrumental y todo, o sea, un figura. Brutal. Y siempre lo han tenido como el grupo que tiene que explotar, pero no termina de explotar, ¿no? Pero es verdad que todos los discos son muy escuchables y merecen mucho la pena, la verdad. Efectivamente. Bueno, no sé si Javier tiene que decir algo de, y Enrique, de estos Trivium antes de despedir. Yo no los he escuchado nunca, o sea que no puedo opinar. Es más, siempre los había tenido como una banda de grunge o algo así. No, que va, tío. No, que va. Nada, en absoluto. No, pues siempre lo había asociado más a ese estilo de música. Como no me gustaba, pues no les he prestado atención. Le daré un tiento, porque si de la manera que los habéis pintado, puede ser interesante. Javi. Pues sí. La verdad es que Trivium te pueden dar una de cal y una de arena. Pues... directamente. Yo los conocí en la gira de la Mother of Life and Death de Iron Maiden, que casualmente habían sacado aquel trabajo en el que básicamente eran unos clones de los Metallica de los 90. Por supuesto, a mí me engancharon más agresivos. Muchísimo. Sí. Más agresivos. Y luego fueron cambiando, ¿vale? Han ido mutando un poquito, porque es que es una de las, es una de los signos de esta banda que muta mucho de un trabajo a otro. Yo, por ejemplo, este último que han sacado, creo que fue, si no fue este año, fue a finales del año pasado, no me captó, pero en cambio el What the Dead Men Say, pues sí que me gustó bastante. Pero claro, entre medio tenemos ahí unos valles que dan penilla, ¿no? Es que necesitan tener ya por fin ese álbum revulsivo para ponerse a un nivel, como comentas tú, a lo Volbeat, por ejemplo. Sí. Vamos, porque si tenemos que hablar entre Tribune y Volbeat, a Volbeat le va muchísimo mejor. Es verdad. Y a pesar de los vaivenes, prefiero a Tribune bastante más que a Volbeat. Pero bueno, eso ya son gustos. Gustos personales, subjetivos y individuales de cada uno. Así que nada, despedimos de este programa, como hemos dicho, Of Prometheus and the Crucifix de los Trivium. Lo dicho, un placer. Un placer. Igualmente. También para nosotros. ¡Rock on! Ni nada. Vale. Vamos a ver. Alfonso, tú no me escuchas. Alfonso. Vale. Javi tampoco. ¿Y tú, Kike, sí? Enrique, ¿tú sí? Yo sí te oigo. ¿Tú sí, Javier? Pero a ti yo no. Alfonso, mira a ver si tienes tú algo, porque me escuchan los dos. ¿Tú me escuchas, Quique? Perfecto. Vale, vale, guay. Javi. Javi, ¿tú me escuchas? Yo a Javi no lo escucho por eso, ¿eh? Pero a ti no te escucho, Javi. A ver si lo tienes muteado él. No. Alfonso, a ti te, vale. Hola. Escucho bajo. Coño, oye Enrique Chollo. Oye Enrique de puta espérate, madre. Espérate. Vale. A ver, Javi. Vale, yo creo que Alfonso... Ahora sí que se le escucha a Alfonso. A ver, ¿ahora? Sí, eran tus auriculares. Ahora sí. Vale, vale, perfecto. Me he cambiado de auriculares, sí. Vale. Vale, nos pero falta Javier. Javi no se oye. Javi no se oye. Vale, vamos a ello. Yo ya me iba a volver loco, tío. No, ¿sabes lo que pasa? Que me estaba escuchando a través de los auriculares que tiene aquí colgado al lado. No los que tiene yo puesto. Hostia. Javi, claro. No se escucha. A ver, No se te escucha. Sí, a mí me ha dado problemas también, los inalámbricos. Sí, es que los inalámbricos, yo no tengo inalámbricos porque es que no me fío. Aparte de eso, a veces interferencias, cualquier aparato de móvil o lo que sea. Sí, cierto. Son cómodos, pero no son fiables. Son para ir al gimnasio nada más. Sí, exacto, para andar por ahí. ¡Javi, vuelve! Pero tú sí no escuchas, ¿no, Javi? Vale. Elige, cambia la fuente de... De micrófono. Eso. Sí. Si pincha, mira, arriba a la izquierda donde está tu nombre... Claro, configuración. Y le da configuración, exacto. Y ahí en audio vídeo. Claro, ahí tienes la opción de cambiar el micrófono, la fuente de micrófono. Ah, parece que ha querido hacer algo, ¿no? Ah, sí, ha habido un amago. Suena un grillo ahí. Pero sí, ¿pero qué quieres? Vale. ¿El micrófono por defecto del portátil, Javi? ¿El micrófono propio? Hostia. ¿Es Bluetooth? ¿Cable? Un cable. Hostia, debería de ir. Pero seguramente no lo tenga seleccionado como, por defecto. Como dispositivo de grabación. Eso a veces tienes que entrar a la configuración de Windows, ¿eh? Sí, a veces. Pero bueno, no pasa nada. Paciencia, para eso no somos profesionales. Hombre, pues tú tienes un micro ahí ya profesional, ¿eh? Eso es la capucha. Lo profesional es la capucha, el resto es una mierda. La capucha es de la cadena SER, ¿eh? Me la regaló Chechu. Hostia. Chechu nos. Qué bueno. Es lo único bueno. A ver, yo os escucho a vosotros dos de puta madre, así que guay, ¿vale? No, que aguante Satisfyer. Sí, no mates al hámster, ¿eh? Hoy se escucha. No, el hámster lo tengo fuera. Hoy se te escucha muy bien, Enrique, la verdad. Sí, sí, hoy sí, tío. Pues mira que chillé y canté anoche, ¿eh? Hostia, bueno, verdad que estuviste en el concierto, tío, Tierra Santa. Joder, qué pasote. Joder, tío, no puedo con ellos. Se me hace muy monótonos, tío. No, sí, los últimos discos son bastante monótonos, pero es que luego los ves en directo, te tocan los clásicos y te eso es arriba. Verdad, eso es verdad. Se ha escuchado algo. Sí, sí, espérate, habla, Javi. A ver si es problema de cable. A ver si es problema de cable. A ver si tiene Haster en su casa. Se tendrás que enviar. Algo ha hecho hace un momento que se ha escuchado algo, ¿eh? Sí. ¿Y esos auriculares no tienen micrófono también? Esos no. No. Igual tiene algunos. No te estamos escuchando, Javi, o sea que... Lo que estás contando no... Tranquilo. Está hablando solo. Que yo que estaba pensando que tiene... Eso, que sí, tiene yo otro. También creo que estaba pensando a ver si tenía otra opción. Ay, Dios mío. Bueno, el viernes que viene, por la noche, vamos a hacer, si no pasa nada, posiblemente el núcleo duro que digo yo de REA, ¿vale? Si por lo que fuese cualquiera de vosotros os apeteciera uniros, me lo decís y ya está, ¿vale? Viernes noche. Vale, yo no puedo, estoy de viaje. Yo me lo imagino, puente y toda la historia, mucha gente habrá pirado. Yo no lo sé, a lo mejor sí, porque no creo que me vaya a ningún lado. Bueno, pues yo te aviso, te concreto un poco la hora y si te apetece, te metes. Y si puedo, igual, me chufo. Sí. Entonces yo te aviso, como no sé la gente que seremos, igual irá entrando gente, saliendo, dependiendo la cantidad de gente que seamos, para no saturar el Skype. Sí, y tranquilo. Tal. Y tal. En principio, bueno, tengo unos temillas apuntados para ir un poquito desarrollando, pero tampoco al final es como siempre, ¿vale? Una charla ya está, ¿no? Sí, como vaya saliendo. Vale. Y tal. Igual. Igual, de Paraguay. Bueno, ¿terminaste de escuchar el de Rhapsody, el tercero o qué, Enrique? No lo he empezado. Hostia. No lo he empezado, porque he estado con discos para hacer reseñas y eso y no... Claro. Mucho trabajo, tío. Yo también estoy con discos ahora, es que se acaba el año y me queda un montón todavía. Joder, tío, a mí me han enviado los de Noche de Rock para hacer la lista del año y tengo 5 apuntados, es que no tengo más, tío. Y me hacen falta... Pues a mí me salen como 3 listas diferentes. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo mucha música nacional y toda la historia, pero yo no te puedo hablar de discos en concreto. Entonces, claro, yo tengo un montón de grupos que te puedo decir, hostia, me mola, tal, pero coger 10, yo no puedo coger 10 al vuelo. Así, si he escuchado 3 canciones de uno y 2 de otro, y este me ha enviado esto para el Real Metal Magazine. Entonces yo, 10 discos enteros, joder, tío, tengo que repasarme un montón de páginas web para encontrarlos y acordarme de ellos, tío. Joder, pues yo en la reseña que hemos publicado hoy, la de Trick or Treat, sí, me pasó igual en Semana Santa, vamos, achicharré el disco. Y lo dejé en verano, lo he vuelto a coger ahora y otra vez. Y he empezado a buscar discos de principios de año y digo, es que me salen 3-4 listas diferentes. Joder, qué suerte, tío. Sí, porque, claro, entre los que... Los grandes que han sacado discos, los que he ido descubriendo yo por ahí, todo el rollo. Javi, ¿estás intentando cambiar de micro o algo? No se te escucha, ¿eh? ¿Tú nos escuchas? A ver si tienes muteado el micro en alguna página, en alguna configuración o algo de lo que es el sonido, de la tarjeta. O a ver si solo reiniciando el ordenador. Bueno, si te va a configurar. No hagas eso. Estoy pensando de hacer una colecta. Vale, y... A comprar un ordenador. Y mandarle un ordenador para allá. Si te va a configuración, Javi, de audio-vídeo, si te funciona el micro, te sale como una barrita. Te hace la barra movimiento, eso. Claro. ¿Eso lo estás viendo o no? ¿Y hace movimiento o está parado? Le había mandado una captura a pantalla de... ¿Sí que te hace? Pero es que no nos llega nadie de nosotros. ¿Y se puede compartir pantalla o no con esto? Tiene que haber una opción, que creo que sí que se puede. Aquí en la derecha donde pone más... Compartir derecha, pantalla, vale. Derecha abajo. Se lo voy a enseñar, vale. Yo creo que sí. A ver. Exacto. Ay, que me muero. Esto lo estáis viendo, ¿no? Sí, sí. Lo que digo yo, Javi, es esto, mira, ¿eh? Cuando estoy hablando se... Se mueve. Y aquí eliges la... Exacto, fuente. El micrófono. A ver si no vas a tener puesto eso bien. Correcto. O a ver si tienes alguna pestaña marcada, ¿vale? Tengo un ojo. Venga, vamos a probar. Un, dos, tres. Perfecto. Bienvenido. ¿Era eso, hombre? ¿Qué? Era su puta madre que sí. Vale. Bueno, Alfonso, quitas tú la pantalla esa, ¿no? Que es sí, el... voy a quitar. Vamos a ver. ¿Estamos? Pues me voy a cambiar los cascos, que al final era eso y no esto. Pues ya está. Vale. No toques más, Javi, no toques más. Coño, estaba mirando para grabar en vídeo. Ah, no me acuerdo. Ah, sí, está aquí. Vale, ya está. Bueno, estoy grabando en vídeo por si acaso. Estoy grabando dos de sonido y el vídeo. Así me aseguro las grabaciones. ¿Vale? Nada, vale. Como... No nos hemos ido, estamos perfecto, todos. Perfecto, tío. Escucho todo bien, perfecto. Bien. Bueno, pues ahora que va todo perfecto, vamos a empezar ya. Brindemos. Sobre la marcha. Yo he cogido agua, tío. Yo ahora voy. Bueno, ya sabéis que... Nada. A disfrutar en el fondo. ¿Para qué tengo que deciros más? Si esta ya es la cuarta. La cuarta ya, estaba yo pensando hoy eso. No sé si era la tercera o la cuarta. ¿Y de casualidad es la cuarta este año o la tercera? No, esta será la segunda. La segunda este año. Este año la segunda. De este año la segunda. Vale. Habéis cogido carrerita y hicimos el año pasado a final de año, en junio o julio, y ahora. Después de los festis. O sea que en el fondo estamos haciendo cada medio año. Más o menos, ¿vale? Ya hemos cogido la rutina, ¿no? Así la que, Navidad cada seis meses. Bueno, a mí me parece perfecto. Así que lo primero que os voy a decir es que gracias, ¿vale? Por seguir el programa Barrea, por estar en el foro, en el podcast, por estar en el WhatsApp, por acompañarme en el fondo a este puto viaje, ¿vale? Que nos lleva por la calle de Amargura, pero bueno, es nuestro disfrute y es lo que toca. Así que nada, hasta aquí el programa y ya nos... Hasta luego. Bueno, hueco y empezamos, ¿vale? Venga. Venga, dale. Ahora ya no puedo empezar. Ay, desastre. Vale, ¿continuamos? ¿Tenéis que hacer algo? Vale, va, vamos, un traguillo, quien tenga que tragar. Cerveza. Vamos. Mira cómo juega el despiste, el jodido. Pero si todos sabemos que el batería de Warkins eres tú, ¿sabes? Ojalá. Vamos a ver. Yo te reconozco de bajo esa coraza. Sí. Y no se la ha puesto aquí porque... ¿Para qué? Porque es podcast. Efectivamente. Claro, que no la tengo. Claro. Bueno, vamos a continuar. Venga, dale. Vale. Genial. ¿Continuamos? Sí. Vale, va. Es que a mí me sale... O sea, estamos hablando y me vienen temas y me vienen temas. Claro. Y me vienen. Que te venga, que te venga. Vamos. Que te venga, que te venga. Va, continuamos. Genial. Vale, continuamos. Bien, ¿no? Venga. Vamos bien, ¿no? Sí. Hostia, vamos a dar un ritmo brutal, ¿eh? Un minuto, que voy a hacer un pis. ¿Solo un pis? Va, grabemos ahora, aprovechemos. Y vamos a meternos con lo del doble bombo, el power. Voy a poner una cerveza yo también, ¿vale? Venga, vamos a por ello. Vamos. Ya me tentaron. Claro. ¿Qué estaba escuchando tu mujer, Javi? ¿Se oía? ¿Qué está escuchando tu mujer a saco? Dime. A ver, tienes el 50% de adivinarlo. Coño, vamos a ver, espérate porque no me viene a la cabeza. Pero ¿qué puede estar escuchando mi mujer? Claro, sé que es power melódico sinfónico de voz casi femenina, no. Pero ahora mismo no lo pillo. Épica. No, épica no era. Yo es que no lo he escuchado. ¿Cuál es la banda de mi mujer? Sí, coño, es que no me sale ahora, tío. Es que no me sale, que es... Espérate. ¿Battle Beast? No. Bueno, pues una vez. Coño, es más gótica, más melódica. Within. With Intentation. Ah, vale. ¿Qué tema estaba escuchando? Hostia. No, da igual, no hace falta que se lo pregunte. Pero tú sabes qué tema es el que más le gusta o qué disco es el que más le mola. Tampoco. Pues la verdad es que no, tío. Vale. A ella le gusta todo. Mm. Pero vamos. Ahí a mí me mola, la With Intentation bastante. A ella le gusta un huevo y parte del otro. ¿Pero no sabes qué disco era? No, porque estaba escuchando el streaming este que hicieron en pandemia. Ah. El, no sé cómo lo llamaron, el de Astonishing o yo qué sé qué historia, aquello que hicieron digital también como los Nightwish, parecido. Alfonso, dime un tema de With Intentation que te mole. ¿De Within? Sineath, me encanta, por ejemplo. También, venga. ¿Cómo se escribe? Sineath. Es un nombre irlandés. ¿Qué disco es? The Unforgiven, el de Unforgiven, de 2011. Vale, vamos con él. Enrique, a ti no te he preguntado porque Skid Row. Vale. A mí me pasa lo mismo. Yo me quedé en el Subhuman Race. Vale. Pues ahí. Bueno, vamos a seguir. Y ese me parece que era del 96 o el 97, porque lo estaba haciendo yo la mili cuando lo escuché. No, después no he escuchado nada más. Sí, otra portada de pena. Bueno, vamos con correcto. También. Bueno. Vale, va. Continuamos. Vamos a tertuliar un poco. Tengo una preguntilla. Venga. Una preguntilla, no. Adiós. Un poquito vamos a jugar un poco con la nostalgia. La pregunta. Vamos a jugar un poco con la nostalgia, ¿va? Genial, nos vamos ya para el final, ¿vale? Venga. Vamos. Yeah, ha ido de puta madre, ¿eh? La verdad que sí, ha ido muy fluido hoy. De puta madre, tío. Muy bien. De verdad. A mí me ha sobrado una cerveza, voy a... La toma ahora. Che, tío, ha sido un placer de verdad, ¿eh? He disfrutado, igualmente, me lo he pasado bien, siempre. Ha salido todo súper bien. Igualmente. Y ahora ya empezaré enseguida que puedo, me pongo con él a editarlo un poco y todo eso. Tardaré un poco, pero bueno, como os he comentado, ya os voy diciendo, ¿vale? No hay prisa. Lo importante era grabar. Eso, sí. ¿Vale? Chavales, bueno, chicos, os lo agradezco todo. Nos vemos en junio. Bueno, vamos escribiéndonos y vamos hablando. Eso. Venga. Cuidaros, tío. Chico, de verdad. Un placer, tío. Cuidaros. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Chao. Vale.